Hola, gente linda de la internet. Nos encontramos nuevamente ante la liturgia cinematográfica, ante la liturgia audiovisual. Y en esta ocasión volvemos a las tierras niponas, ¿cierto? Al Imperio del Sol Naciente, con la obra culme de Hideaki Anno y de Studio Gainax, Evangelion. Continuamos con nuestra cruzada por visionar este rupturista anime. Por un lado, ¿cierto?, con los ojos profanos de uno de nuestro panel, y por otro lado, con los ojos conspiranoicos de un entendedor, de un profeta, ¿no?, de este anime. Entonces, bueno, vuestro servidor, como en todas estas ocasiones en que nos encerramos en esta esquina errante de la internet, Rob Núñez, quien los conduce por este delirio infame en el cual tratamos de desnudar, ¿cierto?, las herramientas narrativas que permiten que Evangelion sea la gigantesca obra que es. Como ya vieron en el título, vamos a abordar los capítulos 3 hasta el 6. Y ¿quién nos acompaña? ¿Y por qué no? ¿Quién es el protagonista, ¿cierto?, de esta cruzada? Mi querido amigo y compañero Esteban Font. Vieja, ¿qué tal? Vieja, ¿qué tal, cabros? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Arriba de Eva, completamente. Está ahí arriba de Eva. Sí, y estoy igual que Chingy, con los capítulos que hemos visto, bien, bien depresivo. Todo mal, güey. Claro. Es que hace mucho frío, no me ha hecho muy bien el frío, güey. Entonces estoy así, como Chingy, así, no quiero subir a Eva, tengo frío. Bueno, súbete a Eva, Chingy. Bueno, ya lo escucharon ahí desde el comando central de NERV, nuestro Gendikari personal, el infatigable, ¿cierto? Gabriel Alarcón, 3D. ¿Cómo estás, amigo? Bien aquí, en el sur. ¿En el sur? ¿Qué tal en el sur? ¿Se nota que estoy como en una cabaña? Se nota, sí. Se nota totalmente. Se ve como rústico. Se ve como rústico, estoy en el sur, está nevando afuera, están las vacas pastando. Está todo terrible, el cielo está azul. ¿Ya está muy helado ya? El cielo está azul y está nevando. No, está nevado. Ah, ya, muy bien. Y no tengo frío porque está la calefacción prendida en todos lados. Ah, qué bacán. Cagado calor. Muy bien. Oye, antes de empezar, un rápido revisionado a lo que fue, ¿cierto?, la recepción del capítulo anterior. Y mientras busco los comentarios, rápidamente, Esteban, ¿qué te parecieron estos 4 capítulos que vamos a mirar hoy? Me parecieron igual interesantes porque ya comencé a sentir y ya ver un poco la propuesta de lo que está presentando Evangelion en temas como psicológicos. De hecho, igual hay algunos detalles que me gustaría después ir como complementando más adelante en este episodio de podcast, que se nota muy bien el trabajo de cómo se desarrollaron la psicología de los personajes principales, que en este caso vamos a hablar harto de Shinji y de Rei, que serían los dos últimos capítulos, que el 5 y el 6. Entonces, me parece un viaje bien, bien interesante en ese aspecto. Exactamente. En el capítulo anterior de Evangelion, donde vimos el capítulo 1 y 2, ya lo revisamos, ¿no? Bueno, sí, lo revisamos en el capítulo anterior, sí, ¿no? Bueno, los voy a mencionar más solo para saludarlo, a Batch número 1, que nos dejó un comentario sobre las elecciones, las preferencias políticas de los personajes de Evangelion. Y aquí que dejó también un mamotreto de información respecto al doblajista, pero que, bueno, sí, todo ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Así que vamos a pasar rápidamente al capítulo 3, que es donde nos quedamos, el capítulo 3 que se titula El teléfono que nunca suena. Oye, espérate. Sí, no, que en el capítulo de donde vimos personaje y entorno, Nicolás BR recordó del otro del no sé en qué momento razón hablamos, de que sobre un libro sobre un autor que se había basado en Hideaki para crear la instrumentalización humana. Y en ese momento yo no, como mi memoria, como vivo en el estrés y en la ansiedad, he olvidado, mi memoria está funcionando súper mal y olvidé el nombre en ese momento y no lo podía recordar. del autor al que hacía referencia. El Nicolás BR pone, habla de Arthur C. Clarke, ¿cachai? Habla del fin de la infancia, y si bien lo que él dice está correcto, el al que yo me refería en sí era a otro autor que se llama, no me lo sé decir su nombre en inglés, se llama Cordwainer Smith, que su nombre real era Paul Miron Anthony Linebarger, y él tiene una serie de libros que se llaman Los Señores de la Instrumentalidad, los cuales no he podido leer porque no he tenido tiempo, y desde que se descubrió esa información, y desde ahí Hideaki saca la idea del concepto de la instrumentalidad humana, porque de hecho es un concepto bastante difícil de entender desde las traducciones y todo eso, que algunos se ve como la complementación humana, como la instrumentalización humana, la instrumentalidad humana, hay que irlo revirando, hay que hablarlo con los Hideaki, que uno le puede dar la ideas que quiera, ¿cachai? El resumen que quiera esa situación, pero ese es el verdadero autor al que yo hacía referencia. En los libros no los he podido leer, no saber. Sé que se tratan sobre unos señores que tienen poder y conocimiento sobre todo, y han existido a través de eones en la galaxia y, o en la Tierra, no sé en qué básico, porque no he leído el libro, entonces no sé cuál es la historia, y ese es principalmente la referencia. Esta persona usa mucho en su libro referencia al judeocristianismo, entonces de ahí también viene la idea de Evangelion, de usar mucha información del judeocristianismo. Eso nomás quería decir, para no alargarme mucho. Me parece perfecto. Perfecto. Me parece perfecto. Entonces, bueno, nos sumergimos en el capítulo 3, El teléfono que nunca suena, que arranca con ya un Shinji metido en los procesos de NERV. Vamos a dividir este capítulo en lo que serían como tres bloques, tres conceptos narrativos, ¿no? Uh-huh. Que aristotélicamente serían como los tres actos. En este primer acto, ¿cierto?, se nos va a presentar en el inicio, los que son los primeros 8 minutos del capítulo, se nos va a presentar el estado en el que queda Shinji después de esta introducción que hemos tenido con él, que es de 2 capítulos, el capítulo 1 y 2, ¿cierto?, la batalla contra Sachiel, y cómo ese conflicto de Shinji se va profundizando a lo largo de la trama, ¿cierto?, y finalmente ese conflicto que se profundiza entra en conflicto con la nueva realidad material en la que Shinji es expuesto a causa de ser un piloto de Evangelion. Entonces, el capítulo parte y vemos a un Shinji que está entrenando en las instalaciones de NERV, ¿cierto? De forma muy autómata. Le dicen apunta y dispara, él apunta y dispara y mata a este ángel en la realidad virtual. Y Ritsuko, ¿cierto?, hace este comentario de que Shinji siempre hace lo que le ordenan, ¿cierto? Como un perrito, hace lo que le ordenan. Mm. Y bueno, vemos lo que es un poco de la nueva vida de Shinji, que es esta vida escolar en este colegio, y que él, tanto él como Rei, que también la vemos que está en el colegio, parece dos personajes muy aislados. De hecho, es tanto el aislamiento de Shinji que medio que nadie lo pesca, y hay uno en particular que está muy enojado con Shinji, ¿no? Que son estos dos personajes nuevos, uno claro. Es Touji, el más morenito, y el otro es Kensuke, que es un tipo obsesionado con filmar. entonces tenemos este inicio del capítulo 3. No sé si Esteban, Gabriel, algo que comentar sobre Shinji. Yo quería comentar, ya introduciendo un poco esa, que básicamente estamos entrando a las señales de depresión de Shinji, ¿cachai? Y especialmente nos dan una información súper interesante, bueno, Ritsuko nos da una información bien interesante que habla sobre el concepto del dilema del erizo que está presentando Shinji, y que se da cuenta ella, que le está contando a Mitsuko sobre lo que ella piensa sobre el dilema del erizo. Y el dilema del erizo es una teoría de Schopenhauer, ¿cachai? Que me voy a tomar un tiempito para explicar exacto con las palabras de Schopenhauer cuál es el dilema del erizo. Y esta es, mira, voy a narrar, voy a hacer literal. En un día muy frío, un grupo de erizos que se encuentran cerca sienten simultáneamente una gran necesidad de calor. Para satisfacer su necesidad, buscan la proximidad corporal de los otros, pero cuanto más se acercan, más dolor causan las púas del cuerpo del erizo vecino. Sin embargo, debido a que el alejarse va acompañado de la sensación de frío, se ven obligados a ir cambiando la distancia hasta que se encuentra la separación óptima, la más soportable en sí. Entonces, básicamente esta teoría de Schopenhauer y lo que está dando Ritsuko nos está dando también una antelación de lo que se va a referir al capítulo, que es Shinji, entre más se acerca emocionalmente a alguien, más genera rechazo, pero también manteniendo más de distancia también genera rechazo. Entonces, el personaje principal, que es Shinji, se encuentra en una dicotomía en qué hacer cuando se involucran los sentimientos. Entonces, eso me parece como una introducción muy buena que hace Ritsuko, que nos adelanta un poco también del mismo concepto, por qué se llama el teléfono que nunca suena. Sí, claro, ¿no? Ritsuko lo que hace, de cierto modo, es como poner en pantalla, de forma muy literal, lo que es el conflicto del personaje. Uh-huh. Explicado de una forma muy japonesa, ¿no? Muy japonesa, ¿no? Exacto. Con mucha filosofía entre medio. Yo encuentro genial. Te encuentro genial, y porque inmediatamente con eso me genera como inmediatamente ya, algo va a pasar. Entonces me genera la tensión como espectador del personaje en sí. Sí, bueno, sin duda. ¿3D? No. No quiero. Me queda, Gabriel, como que se aguanta, ¿no? Sí, se aguanta todas las sesiones de Evangelion van a estar así aguantadas. No, no aguanta. Bueno, la clase, la vida escolar de Shinji avanza, ¿cierto? Y todos sus compañeritos se enteran de que él es el piloto de Eva, captando una importancia no menor, y captando la atención de Touji, quien después de la clase va y la forra, le pega porque, bueno, su hermana, Touji nos cuenta que su hermana salió herida, ¿cierto? A causa del enfrentamiento con Seachel, y Touji está muy enojado por esto, y Shinji como que medio... yo lo entiendo igual, medio que le dice, oye, váyanse a la mierda, o sea, como que yo me expuse para salvarlo a todos y me pega. Claro, yo no quería esta weá tampoco, pues weón. A mí, quiero comentar, yo creo que ya lo hemos hablado en la sesión anterior, que yo vi esta serie muy pequeño, y obviamente yo era un fan de los Power Rangers, muy niño de los 90. ¿Quién no? El capítulo 3... creo que fue la primera vez y me dejó realmente para la cagada cuando lo vi, y de hecho todavía me acuerdo, pues lo pensé al tiro. Es la primera vez que veo consecuencias directas de una pelea de mechas, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces el piloto no solamente se enfrenta como a su enemigo, que son estos monstruos gigantes que cual logra vencer y se vuelve invencible y todo eso, sino que también está enfrentado hacia las consecuencias de lo que significa ser el piloto, ¿cachai? De que la gente te culpe si murió alguien, ¿cachai? Porque se cayeron los edificios, porque obviamente hubo caleta de destrucción, pues. Entonces, ver esas consecuencias dentro de una ciudad igual fue todo una cosa muy llamativa para mí. Creo que uno de los primeros, no sé si uno de los primeros, pero creo que una forma que se hace muy responsable de las consecuencias de cómo los personajes abordan esos temas, ¿cachai? Y lo otro también de cómo lidia con la fama y todo eso, porque no solamente Shinji lo confiesa porque dice como, voy a decirlo, ¿cachai? Como que lo confiesa porque alguien le pregunta y él dice sí, lo soy, y todo así como sus compañeros, ¡guau! Es él, ¿cachai? Es el cabro, ¿cachai? Y todo así como, ¿cómo es la weá? ¿Quién sube? Como que lo medio que lo envidia, porque él también se quiere subir a la weá, ¿cachai? Entonces creo que esas consecuencias son muy interesantes de cómo la aborda el anime. Sí, no, porque podría limitarse como al conflicto familiar de Shinji y de que el guanta solo, ¿cachai? Que su padre no lo pesca, pero lo aterriza como a lo mundano, con lo que es Touji. Entonces lo aterriza como a los pares de Shinji, que son, entre comillas, gente normal, ¿cachai? Claro. Y efectivamente, como dice el Gabriel, esa gente normal es la que sufre las consecuencias de las batallas de los reyes, pues, aunque el pueblo llano es el que sangra cuando los reyes pelean, pues, bueno, exacto. ¿Cachai? Y es bueno porque Shinji como que vincula, como bien dice Gabriel, el sangrado del pueblo llano con la batalla de estos reyes, que bueno, no son reyes, pero se entiende la idea, y sufre él las consecuencias, ¿cachai? Siendo que él es también una víctima, de cierto modo, de estos reyes que están en disputa. Exacto. Sí. Y creo que cuando yo era chico me caía súper mal Shinji, weón, porque, no sé, pues esto de pilotar un robot gigante, que es una mina súper atractiva, como que te lleve a su casa a vivir y weá. Mm. Es como, weón, ¿quién no quiere eso, weón? Pero, sobre todo si tenés como 13, weón. Claro. Pero yo creo que el descenso hacia la depresión del protagonista está bastante entendido con gracias a factores como este, ¿cachai? Porque el loco podría volverse un rockstar y aún así estar deprimido, weón. Pero el loco... Lo que adelanta Ritsuko automáticamente tiene una materialización en acciones, ¿cachai? Hay un niño como él que quizá casi pierda a su familia. Claro. Aparte, exacto. Y aparte que de a poco se empieza a mostrar que la situación emocional de Shinji en referencia a lo que está viviendo también se va presentando en las mismas batallas, ¿cachai? Como que hay ciertas similitudes, ¿cachai? De lo que le está pasando. Él tiene un gran problema de para sociabilizar, como se va mostrando en este capítulo, porque él no sabe cómo comportarse tampoco con los demás. No, tiene hay harto rollo que también más adelante lo vamos a conversar sobre la... Exacto. Sobre la teoría del apego también en el modo psicológico, que Shinji no le cuesta socializar, pero se empiezan a materializar los conflictos de esas mismas relaciones a través de las mismas batallas, que claro. Es bien interesante. Bueno. Claro. Y lo otro es que en el capítulo anterior, Misato, ¿se acuerdan? Lo había llevado a Shinji como a este mirador y le había tratado de dar como un objetivo por el que luchar, ¿no? Como defender esta ciudad, defender esta gente, defender esta historia. Pero en este capítulo, esas historias que Shinji supuestamente defiende, lo atacan, pues, weón. Exacto. Porque realmente Shinji no la está defendiendo, la está destruyendo. La está destruyendo. Genial. No, bueno, la historia avanza y llega, ahora sí, una real amenaza, pues. Aparece Rey ahí a toda moretía a llevarse a Shinji porque hay una llamada de emergencia, baby. Y el próximo ángel, Chamchel, es visto sobrevolando los mares de Tokio 3. Y bueno, nuestro protagonista es llevado nuevamente a la cabina, al entry plug del EVA 1, mientras que ahora sí, a través de los ojos de Touji y Kensuke, vemos lo que pasa con la población civil, pues, que son llevados a un refugio subterráneo, la ciudad fortaleza baja, y aparecen como todos estos edificios de mentira que son como para la pelea. Claro. Y Kensuke le dice a Touji que siempre, nunca pueden ver a los Eva y weá, y que quiere ver a los Eva, y como que idea un plan para escaparse y finalmente poder ver lo que está pasando afuera, po. Por otro lado, la batalla comienza y un Shinji deprimido por lo que acaba de pasar, la situación con Touji, y autómata también, aplica lo que vimos al inicio del capítulo, apuntar y disparar, pero la realidad es muy distinta a las simulaciones y a Chamchel no le pasa nada con los disparos y el ángel toma la ventaja. No sé si tienen algo que decir, esto ya vendría siendo como el preámbulo, ¿cierto? Al acto 3, al fin del capítulo, en el que tenemos que en un inicio del capítulo se nos presentó un Shinji autómata, un Shinji solitario y un Shinji que ha sido despreciado por sus pares. Y en este acto 2, ¿cierto? Se nos plantea el cómo Shinji va a reaccionar ante la amenaza real, teniendo como alimento el desprecio de sus pares. Claro. O sea, básicamente el personaje ya está una acumulación de emociones totalmente dentro de esa situación, pues, del mismo, cuando se enfrenta con el ángel, pues, bueno. Ya, como tú decís, pues, toda la práctica, todo lo que había hecho de manera como mecánica, no funciona. Entonces necesitaba como, en realidad, sacar de dentro de sí toda esa emoción, toda esa rabia, porque obviamente también con Touji no hizo nada en recibir los golpes. Entonces ahora como que estamos viendo que el personaje está como demasiado acumulado de manera emocional, pues, bueno. Y ahora eso empieza así como a generar un poco tensión también en eso. Y ver también a los weones que están ahí en la... Salieron a ver a Leva, pues, weón, y están en peligro también, pues, weón. El ángel toma la ventaja, le corta el cable del cordón umbilical a Leva, y Leva empieza a usar las baterías internas, ¿cierto? Mm. Que duran 5 minutos. Y arroja a Leva contra una montaña en la que están los compañeritos de clase de Shinji. Y Shinji, bueno, no puede pelear porque están los compañeritos ahí abajo. Entonces Misato toma la decisión de meterlos en la cabina. Y le da la orden a Shinji de retirarse. De retirarse y que van a reprogramar el ataque, ¿no? Y Shinji, en este afán de no debo correr, ¿cierto? No debo correr. Activa el cuchillo progresivo de Leva, que está, a mí me gusta mucho esa arma. Sí, para que no. Y maquilladísimo, ataca directamente al ángel, destruyéndole su núcleo en medio de un montón de gritos, desesperación. Y bueno, ahí se acaba la batalla. O sea, antes de ir a lo que es como el epílogo del capítulo, ¿qué les pareció este combate, esta actitud de Shinji, este desobedecer las órdenes de Misato? ¿Es una evolución del personaje? Es importante para mí porque es el personaje tomando decisiones. Primero. Es súper importante. Claro, que juega en contra de lo que dice Ritsuko al inicio del capítulo. Siempre lo decimos aquí en Punto de Giro, que es muy importante que los protagonistas tomen decisiones, tomen acciones y que las acciones sean cosas concretas. No que los demás personajes tomen decisiones por ello y por eso avance la trama, ¿no? Y aquí eso es precisamente lo que hace Shinji. Al principio se establece de que él solamente dice que sí, y el giro en el acto 3 es que Shinji dice que no. Claro. Y es a causa de esa decisión que logran ganar. Exacto. Exacto. No, me parece maravilloso, weón, porque ahí lo que tú decís, pues, weón, todos los personajes tienen que avanzar cuando tienen que tomar decisiones, pues, weón. Y acá en esta situación vemos que Shinji rompió todas las reglas posibles de lo que está establecido dentro del parámetro militar de NERF, weón, ¿cachai? O sea, desobedeció a Mitsuko, weón, que es la general, capitana. La capitana, Misato. Capitana. Misato, perdón. Misato es la capitana. Es la capitana, entonces, y es una imagen también de que también veo en la imagen familiar, maternal, no sabría cómo decirlo, weón, pero ya sabemos que también cumple un rol como de su familia, y es como quebrar un poco ese vínculo de, y sabemos ya con quebrar ese vínculo que Shinji no está pasando por una etapa de su vida donde se ha desarrollado como un vínculo perfecto en la familia, en su propia familia. Ya sabemos que su papá tiene cero relación con su papá, no habla nunca, sabiendo que él está ahí en NERF, ¿cachai? Y Misato es su madre adoptiva. Entonces los roles están completamente rotos en la vida de Shinji, y por eso también es la misma soledad que tiene el presente el personaje. Entonces está bien, me parece como excelente que con estas decisiones ya nos van adelantando un poco cuáles van a ser los cambios de personaje. Exactamente. 3D, ¿algo que comentar sobre la batalla? Yo solo quiero agregar un datito, que estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, quiero agregar un dato ñoño, muy de la deep web, sobre el asunto. El diseño de Shamshiel, ¿cómo se dice? El ángel. ¿Ah? ¿Shamshiel? Shamshiel, ¿no es cierto? El diseño está basado en... Ay, no recuerdo el nombre del personaje en 2001 decía el espacio, pero el astronauta que sobrevive. Bowman. No recuerdo cómo se llama el que sobrevive cuando está entrando cuando va a pagar a HAL 9000. ¿Ya? Viste que se estira así, va como de guata, así como llegando así. Tiene la misma forma de Shamshiel, ¿cachai? Tiene esos mismos ojos por arriba, y por eso también es un... mira. Es un como que cuando aparece como navegando, ¿cachai? Como de guata. Claro. Mira, es Bowman, mira, no me... claro. Mira. Buenísimo. El... Así nos vamos a encontrar con un montón de referencias al cine de Stanley Kubrick y a 2001 y el espacio, especialmente en Evangelion. Bueno, ¿en serio? Mira. No sabía. Sí, aquí vamos. Ahora vamos a, dentro de estos capítulos van a aparecer más, así que las voy diciendo. Bueno, se acaba la pelea. Y Leva se queda sin batería, ¿cierto? Y lo único que se escucha es el llanto desconsolado de Shinji, todavía en posición de agarrar el cuchillo progresivo. Y nada, pues Touji y Sensuke ven la realidad material en la que habita Shinji, pues este espacio negro vacío donde solamente hay llanto. Y hacemos una elipsis de 3 días en la que descubrimos que Shinji no ha ido a clases y que Touji ahora está preocupado por él y quiere saber de él y tal. Y Kensuke le pasa su número de teléfono para que lo llame. Y bueno, Touji lo llama y Shinji no contesta. Y saca el capítulo. Oh, ¡qué triste por la cosa! Cuático, esa, weón. Esa. De maravilloso. Y ahí como que siento que es demasiado... redondito el capítulo, porque especialmente, bueno, el título del teléfono que no suena, sí, bueno. Y comenta en un principio Misato de que el teléfono a él lo llama, y justo sí, bueno. Termina al final como la razón del llamado de teléfono, como que hay alguien ahí a la espera, de Shinji que quiere generar vínculos, pero él todavía no se atreve, sí, bueno. Sí, es bonito eso, como en un capítulo bien, ¿cómo decirlo?, bien contenido, se presentan nuevos personajes y se desarrollan esos nuevos personajes y esos nuevos personajes alimentan la trama del protagonista, que eso yo creo que eso demuestra algo que en guión se llama la instrumentalización, valga la redundancia de que estamos hablando de Evangelion, de que cuando uno crea, ¿cierto?, una galería de personajes, los personajes tienen que ser como un instrumento dentro de una sinfónica, y cada cual tiene que cumplir un rol en el cual aportan algo a este gran protagonista que es la pieza sonora de la sinfónica, ¿no? Entonces, en este caso, esa pieza sonora, esa obra es Shinji, y todos los personajes que orbiten alrededor de la obra tienen que alimentar de alguna forma a Shinji como protagonista. Entonces aquí es bacán porque vemos que se tuercen un poco las tornas en el sentido de que quien golpea a Shinji al principio, que es Touji, termina estando a favor, entre comillas, de Shinji, ¿cierto? Tratando de llamarlo para disculparse, está preocupado de él aunque no quiera admitirlo, y por otro lado se nos plantea que Misato se va a pegar un cabroneo con Shinji porque la desobedeció, pues. Este personaje que ha sido su protectora durante 2 capítulos, quizá de aquí para adelante, ¿cachai? Va a cumplir otro rol. Bueno. Exacto. Tiene que retarlo igual. Yo quería comentar algo también, como último comentario sobre este capítulo, que yo dije anteriormente de que los conflictos emocionales que tiene Shinji se empiezan a representar en las batallas, ¿cachai? Que uh-huh. Empecé a dar cuenta de eso. Sí. Y me di cuenta que, por ejemplo, en esta opción, cuando tiene la pelea con Touji Suzuki. Touji le pega dos golpes, pues, y lo tira lo deja al suelo, pues. Y curiosamente en la batalla pasa exactamente lo mismo, pues. El ángel le da dos golpes y lo tira al suelo, ¿cachai? Pero ya en la tercera reacciona Shinji. ¿Cachai? Cuando saca el cuchillo. Claro. Entonces se empiezan a presentar como lo que a él le sucede día a día se va presentando con respecto a las batallas. Mira, Esteban, qué nivel, weón. ¿Cachate? Nunca lo había pensado. Nunca lo había analizado. Y después pasa algo similar que va a pasar más adelante entre el 5 y el 6. Va a pasar algo así también. Bien, Esteban, weón. Bien, Mateo. Bien, Mateo, me parece. Hizo la tarea. Hay una estupidez aquí que no es tanto una estupidez, que en toda esa secuencia de la clase, el profesor está contando el segundo impacto. Exacto, bueno, eso es súper un buen detalle, güey. Sí, pues el profe está contando la historia del segundo impacto, de que cayó un meteorito en la Antártida y se empezaron a derretir los hielos y cambio climático. Y eso es muy importante a lo largo de toda la trama, se habla mucho del segundo impacto. Y acá creo que es la primera vez que se nos introduce el concepto y una explicación del concepto sobre el segundo impacto. De hecho, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, que se titula Lluvia, después de escapar, también vamos a tener un segmento en el que vamos a ver esta historia oficial respecto a lo que fue el segundo impacto. Pero antes de avanzar al capítulo 4, no sé si quisieran comentar algo del capítulo Chamchel. ¿O seguimos? Yo estoy listo. Yo seguiría con el 4. No sé, Gabriel, ¿qué decís tú? No, vamos con el 4. ¡Vamos con el 4! Don Francisco. El capítulo arranca con una Misato en su descuidada vida, ¿cierto? Tratando de levantarse y nos deja claro de que Shinji ha estado faltando al colegio no sabemos cuánto tiempo. Y que, bueno, Misato ya aburrida de que el cabro salte las clases, entra a su pieza y cacha de que Shinji no está. Y se ha escapado. Por otro lado, los compañeritos de Shinji, Touji y Suzuhara van a la casa de Misato a disculparse. Están preocupados por Shinji y la weá, y van y se disculpan y la weá. Y Misato ahí le miente de que Shinji está en Nerf y weá, pero realmente Shinji está en el metro. En un metro bastante familiar, escuchando una y otra vez la misma canción, y se pierde en el metro, después deambula por los suburbios, ¿cierto? Anda como por una suerte barrio rojo, después va a un cine donde están dando una película sobre el segundo impacto, un documental sobre el segundo impacto que se llama como El mundo se ahoga, el segundo impacto Tokio 2, Tokio claro. 1. Porque bueno, está esto, ¿cierto? De que Tokio 3 es donde ocurre la historia. Tokio 1 desapareció, ¿no, Gabriel? Con el primer impacto, con el segundo impacto. Tokio 1 se hundió. Y Tokio 2 es como las afueras de Tokio 3, que son suburbios de mierda. No. Tokio 2 está en otra prefectura y Tokio 3 es una nueva localidad. Claro, que es donde está, que abajo, donde está el Geofrente. ¿Dónde está el Geofrente? Sí, ahí me gusta esa parte porque hay unos locos comiéndose en el cine, güey. Bueno, y los mira así con una cara de swinger que no se la sacan, así como quiero estar ahí. Ese detalle es súper importante, güey. El de la gente comiendo no es como gratuito, güey. No, para nada. No, pues, obvio. No, para nada. Porque, o sea, porque lo que hablábamos de que el... Shinji tiene como un rollo heavy en el aspecto psicológico de un trauma en su relación de apego, ¿sí? Y que yo siento que este capítulo lo que trata en sí es la adolescencia. Trata en sí lo de la adolescencia, cómo ser piloto afecta a tu adolescencia, ¿cachai? Porque es donde aborda que bueno, más adelante lo hablaremos, que es donde se aborda y se explica que solamente pilotos pueden ser niños, ¿cachai? Sí, entonces te muestra como el Shinji de todo lo que, o sea, los amigos que intentan estar con él, que podría estar comiéndose con unas minas, ¿cachai? Sí, también eso. Como que involucra el cómo afectó a los pilotos, porque en este sentido tenemos a Shinji y a Rei, que son dos personas que están tan dañadas en su crianza, ¿cachai? ¿Cómo ha afectado esa parte emotiva al desarrollo cognitivo de ellos, pues, ¿cachai? De hecho, mira, si avanzamos en el capítulo porque me gustaría como dar un cierto detalle dentro de la teoría psicológica, bueno, que me gusta investigar, pues, ¿cachai? Después de toda la secuencia del cine, Shinji deambula por la ciudad y es como abrumado por la ciudad. Hay un momento muy extraño, ¿no? En el que Shinji deambula por como por un atardecer. Sí. Y claro, es como que la ciudad lo rojo, lo aplasta, así claro. Suena, hay una weá como de, hay un sonido como de frecuencias bajas, weón, sí. Y yo siento que es como una materialización de toda esta realidad abrumando al joven piloto, y finalmente Shinji escapa y llega a, no sé si será el mismo lugar, pero llega a un mirador nuevamente donde vemos Tokio 3, y finalmente, bueno, Shinji ha escapado, ha tomado una decisión de escapar a la realidad que lo aqueja de que es ser piloto de Eva y que solamente le haga daño a la gente que trata de salvar. Bueno, claro. Eso es lo que se instala, ¿cierto?, en este acto 1. Y en el acto 2 ya vemos con, como decís tú, con Rei, que Rei está siendo analizada médicamente, y hay una conversación entre Misato y Ritsuko en la que, como adelantaba el Gabriel, se cuenta de que solamente los pilotos, los EVA pueden ser pilotados por adolescentes. Y ante esta terrible noticia, Misato recuerda lo que no hemos visto, que es el regaño que le hace a Shinji. Y Shinji, medianamente, como, no sabría decirte si sarcástico, cínico, le dice como, pero filo con hacerte caso si finalmente ganamos, ¿no? Eso es lo que importa, sí, ¿no? Como ganar. Ganamos y eso es lo único que te tiene que importar, y Misato ahí no aguanta el desagravio, pues bueno. Pero sí, lamenta. Está, me gusta eso de Misato, ¿no? Es como una madre, si se le quiere decir, como primeriza, ¿no? Que no sabe muy bien cómo balancear. No sabe cómo. Entre la autoridad que le tiene que inculcar a su protegido y la contención que le tiene que dar, pues, weón, que es lo que le ha dado en los primeros dos capítulos, y de aquí para adelante solamente le va a poner la correa, pues, weón. Exacto. Bueno, si quieren, cerramos el acto 2, que va a terminar con esta secuencia entrañable en la que Kensuke está solo, perdido en medio del bosque, jugando a la guerra. Y otra referencia a otro datito. Kuri. Sí, ¿no? Un plano sacado de Full Metal Jacket. Claro. Invitado. Entonces juegan a la guerra y nada, y Kensuke medio que le abre su corazón, ¿cierto? De que quiere pilotar el EVA y la weá. Datazo. Le dice que no tiene mamá. Le dice que no tiene madre. Eso es muy importante. Y es un datazo igual para. Sí, es verdad. Un datazo igual. Sabe que no tiene mamá. Y el segundo acto, ¿cierto? Termina con que los dos amigos acampan, pero el acampar es interrumpido por los hombres de negro de NERV que vienen a recuperar a Shinji. Muchachos, sobre esta secuencia, todas estas secuencias que hemos enumerado. Sí, es que, bueno, me pasa que este capítulo yo lo, inmediatamente con todo lo que ya estábamos conversando y con el datazo de que no tiene madre, ya obviamente este capítulo para mí es una referencia al concepto de la maternidad, ¿sí? La maternidad, un capítulo sobre la maternidad y el rol que cómo afecta la maternidad dentro del personaje principal. ¿Sí? Quería como, por ejemplo, a lo mejor ahora podría decir cómo hay hablar sobre un poco la psicología de lo que pasa en este capítulo, que me quiero dar un break de hablar sobre la teoría del apego, ¿sí? Que es una teoría igual clásica dentro del desarrollo, de la psicología del desarrollo. Y les quería leer como cuáles son las teorías del apego, las más conocidas, que son tan clasificadas en tres. Entonces, la teoría del apego es el más conocido y es el apego seguro. Lo voy a leer literal. El apego seguro es un tipo de vínculo que refleja el lazo afectivo duradero que se establece en el espacio-tiempo entre el bebé y el cuidador. El apego seguro se determina por la presencia de una persona en la vida del niño capaz de mostrarse sensible y atento a las necesidades del niño. Además, el cuidador se muestra empático y favorece la experimentación de emociones. Este es un clásico apego seguro donde la madre o el padre como que desarrollan un vínculo más efectivo. Tenemos también el apego ansioso y ambivalente. En el apego ansioso y ambivalente se da una fuerte inseguridad y miedo a ser abandonado. Los niños se comportan de una forma muy suspicaz ante la presencia de extraños. Lloran y están alterados si sus padres no están, pero cuando ellos vuelven, no se consuelan e incluso los rechazan. Comúnmente cuando los niños que lamentablemente son muy miedosos y cosas así. Entonces eso pasa cuando hay un apego un poco quebrado. Y el último, que es el más fuerte, que se llama el apego evitativo. El apego evitativo tiene que ver con relaciones desconfiadas y distantes, y se observan conductas como poca autonomía emocional, miedo a la intimidad, dificultad para establecer relaciones y para las manifestaciones afectivas, ideas pesimistas sobre el amor, aparente facilidad para la ruptura e inseguridad. Este último claramente es el que afecta a nuestro personaje Shinji, que es un niño que lamentablemente no tuvo un vínculo en su infancia. No sabemos sobre su mamá con claridad y el papá obviamente nunca estuvo presente. Entonces, los vínculos emocionales que se desarrollaron dentro de su infancia no se construyeron. Por eso es que también Shinji tiene esta característica de la soledad y del rechazo de estar como presentando vínculos. Y en este capítulo especialmente se ve mucho que este vínculo, cómo se va a gestar este vínculo con Misato, ya que Misato, como tú decías, vieja, presenta que no sabe cómo comportarse con este cabro, que al parecer es como mi hijo adoptivo, entre comillas, pero también es un aprendiz. Entonces estoy tratando de inculcarle como reglas, pero al mismo tiempo Shinji no responde sobre esas reglas, porque no sabe tampoco cómo reflejarse frente a una autoridad, que en este sentido sería como padre o madre, no lo conoce. Entonces él no sabe sobre cómo comportarse adecuadamente en esa circunstancia. Sí, bueno, de hecho, cerrando, y con esto se acaba el acto después de que Shinji es recuperado por los hombres de negro, Misato tiene una conversación con él en una suerte como de celda, no sé qué, es un lugar muy lúgubre. Muy oscuro, sí. Y que está el logo de Nerf, ¿cachai? Y Shinji le dice que no quiere pilotar el EVA, le confiesa de que no le gusta pilotar el EVA. Y Misato, me gusta la decisión de la dirección desde la fotografía, que Misato está en un permanente contraluz, ¿no? Y se ve como su silueta, se ve su sombra, no se ve como su rostro. Claro. Y le dice, no necesitamos gente con tu actitud, ándate a la mierda, ya no te necesitamos, ¿cachai? No lo dice, pero después lo vemos en una escena que dice, bueno, podemos reprogramar el EVA 1 para que lo pilote Rey. Entonces, claro, pues aquí se acaba con esta revelación de Shinji, con esta demostración de fragilidad de Shinji, se acaba el acto 2, ¿cierto? Porque él toma una decisión de, bueno, voy a decir la verdad, no quiero pilotar el EVA, y Misato lo manda a la mierda. Y es chistoso lo que decís tú, o sea, no es chistoso, pero me hace sentido con lo que decís tú respecto a que estos son los momentos en los que Misato debería tener como una actitud, debería contener a Shinji en estos momentos, que es como, porque Misato sabe la importancia que tiene Shinji, porque ha visto el resultado de esa importancia, por resultados que no ha demostrado Rey, ¿cachai? Por lo que vamos a ver en capítulos posteriores. Pero Shinji es el weón que tiene que pilotar el Evangelion, es el weón con el que el Evangelion funciona, weón. Claro. Entonces, desde un punto de vista militar, si se quiere, el echarlo tampoco es la decisión correcta. Pú. Claro, no es efectivo para nada. Pú. Ella sabe que no es efectivo, pero ya está chata del huevón. Pero eso también responde, quizá, y creo que también echa luces sobre el personaje de Misato, de que, como decís tú, Misato también es un personaje que tiene como esos apegos fractados, porque si no tendría las herramientas para hacerlo, ¿cachai? Claro, claro. O sea, se nota como, incluso de manera jocosa se ve cómo vive ella y es un desastre, ¿cachai? Sí, es como una madre que no sabe ser madre, ¿cachai? Y, claro. y no está en su como ADN ser madre, pero tiene que hacerse cargo de alguien, ¿cachai? Dentro, viendo los aspectos como hijo adoptivo aprendiz, entonces claro. Como que ni siquiera como aprendiz tampoco ella puede dominarlo, entonces... Claro, y eso también sintoniza con lo que dijimos en la revisión del capítulo 1 y 2, de que Misato, una de las primeras cosas que dice a Shinji es que ella tampoco tiene una buena relación con su papá. ¿Cachai? Entonces, si extrapolamos este análisis acertado que acabáis de hacer sobre Shinji y su crianza, quizá, que eso lo vais revelando en la serie, Misato tiene el mismo perfil, solo que Misato ya es adulta. ¿Cachai? Exacto. Entonces, no... Bien. Gabriel, ¿algo que agregar? No, creo que el rollo de Misato igual tiene que ver caleta, porque también tiene sus problemas también paternales. Yo creo que eso es lo que se contrapone, o sea, como al nivel emocional, de que ella no es capaz de sentir empatía en un momento para retar a Shinji, y creo que de alguna forma creo que es como un aviso anterior antes que empecemos a develar la vida de Misato, ¿cachai? De cómo ella enfrentaba, cómo también ella era, o sea, como retada o corregida por sus padres, ¿cachai? Claro. Creo que es como una... Y creo que también por eso tiene esta silueta así como oscura y todo eso, porque es como un... Yo creo que ella trata de tener como una imagen de ella que no es, ¿cachai? una wea falsa, una máscara. Como que está impostando una... Claro. Una está actitud. Impostando, claro, una actitud de que como ella siente de que deben ser las cosas, como, claro. Cómo se debe comportar un alguien al instruir a un pequeño. Claro. Porque finalmente ella no sabe tampoco. Claro, lo ha demostrado. Lo ha demostrado, claro. O sea, ya se tiró el speech, como tú dices, en el 1 y el 2, de que ella no tenía un buen papá y que tenía una relación difícil con él. ¿Cachai? Claro. Y que para ella es trascendental. Entonces, obviamente, comparten eso con Shinji y ella no sabe cómo, aunque sea una adulta, no sabe lidiar con la weá. No sabe cómo llevar un niño, ¿cachai? Claro, y como bien decía el Esteban, eso se manifiesta también en el lugar en el que habita, ¿no? Como lo que hablábamos en el programa pasado de entornos. El entorno responde al personaje y Misato y su casa es un fractal de lo que es Misato, pues bueno. Sí, pues bueno. Y veis la pieza de Shinji es vacía, pues bueno. No tiene nada. Claro, pero, no tiene, pero ordenadita. Ordenada, pero no tiene nada. Es como un misterio, pues bueno. Todavía no hay identidad presente dentro de la habitación de Shinji, pues bueno. Qué importante eso, bueno. Súper importante, bueno. Habitar los espacios, bueno. Bueno, en fin, en esta conversación que ya adelantábamos entre Ritsuko y Gendo Ikari, donde dicen que van a programar al EVA 1 para que lo utilice Rey, Gendo Ikari dice que según el reporte de la organización Marduk, todavía no encuentran al cuarto niño elegido para pilotar EVA. Entonces Ritsuko dice que no hay más reemplazantes para EVA. Eso quiere decir que hay un tercer niño elegido, que ya está elegido, y que están buscando un cuarto. Entendemos que, porque se le ha dicho así a Shinji de que él es, será el segundo y Rey será la primera, porque ya estaba ahí desde antes. Claro. Bueno, entonces a Shinji lo echan, ¿cierto? Lo van a dejar al tren y ahí se encuentra con Touji y con Kensuke. Y Touji quiere que Shinji le pida perdón y que le devuelva el gesto y le pegue porque de nada, pues, finalmente son conscientes de lo mal que el pendejo la pasa. Ahí hay una escena, a mí me gustó esa escena cuando luego dice, Juan, pero pégame de verdad, ¿cachai? Sí, como con rabia. Está bien eso. Primero le pega débil y después efectivamente le pega bien. Entonces bacán porque Shinji como que empieza a ver, no sé, que esto que dijo Misato en el capítulo 2, ¿cierto? De que uno lucha por defender estas historias mínimas que habitan, ¿cierto? En las venas de Tokio 3. Quizás sí vale la pena luchar por ello, ¿no? Y cuando se lo están llevando los hombres de negro en este... Como, yo lo veo como que Shinji no puede creer su cobardía, se recrimina su cobardía al abandonar el Evangelion y no defender a esta gente, y empieza a decir que él merece ser golpeado, de que él es una basura, y todo eso, pues, cuando los hombres de negro se lo están llevando. Pues, bueno. Para ir cerrando el capítulo, Shinji es dejado en la estación del tren, sus amigos están ahí viendo cómo se va, Misato llega también a... no sabemos a qué, medio que Misato quizá ha entrado en razón de que... Sí, porque tiene una conversación con... Con Ritsuko. Con Ritsuko. Y ahí él siente como... Siente esta empatía de nuevo, ¿cachai? Es lo que te estaba diciendo yo, pues, sí, de que cuando ella lo retó, tomó como una careta falsa de cómo era, y cuando se está recordando la situación, siente que es... O sea, como lo que da a entender la conversación es como algo parecido a lo que ella siente, entonces se arrepiente y parte a buscarlo. Exactamente, pues claro. ella entiende las palabras que dijo y las entiende como si alguien se las hubiera dicho a ella misma, ¿no? Sí. A raíz de ella saca de nuevo a relucir el dilema del erizo. Entonces, claro, pues ahora entendiendo que Shinji es este erizo, ¿no? Misato se arrepiente de sus palabras y va a la estación de tren. Y en la estación de tren, bueno, descubrimos de que el tren se va y que Shinji no se ha subido. Eso quiere decir de que Shinji ha aceptado su destino como piloto de EVA y Misato le dice bienvenido a casa. Ay, que me gusta esa parte, weón. No sé por qué me gusta tanto. Es buena, weón. Encima que me gusta que se quede mirando todo el rato. Me encanta, weón. Sí, desde la producción es muy inteligente cómo Gainax ahorra tiempo en... Para que el capítulo dure lo que tiene que durar, ¿no? Como sí. Mucho frame congelado, que a mí me gusta. pero le da un tono a la wea, pues, le da la pausa que el momento necesita. Y como que suene y se rellene la escena, el plano congelado se rellene con estos audios como de la mujer de la estación. ¿Cachai? Como que le da vida, le va dando vida a algo que es una imagen congelada. Bueno, claro. A mí, fantástico. Es que yo creo que también para... Porque hay una carga tan fuerte emocional de parte de que... Porque al final Shinji tomó la decisión, pues, tomó la decisión de quedarse, ¿cachai? Y no solamente como un concepto de quedarse a pilotear el Eva y toda la wea, sino que quedarse como aceptando la familia. Hablábamos como el tema de lo que es lo que yo decía sobre la teoría del apego, ¿cachai? Donde personas que tienen como ese apego evitativo les cuesta mucho enfrentar a la imágenes de sus padres, ¿cachai? Pero en esta situación como que Shinji tomó una decisión porque se dio cuenta que ahí existe amor con Touji, también le da una representación de que no todo es frialdad dentro de su alrededor, sino que existen oportunidades como para poder aceptar podríamos decir, el amor, aunque suene súper súper ñoño, pero aceptar el amor, pues, bueno. Hay amor en su alrededor, pues, bueno. Y Shinji se da cuenta que Misato está fuera, pues, bueno, que está fuera esperándolo, ¿cachai? Toma la decisión y decide, ok, Misato va a ser como mi madre, como entre comillas, mi madre, ¿cachai? De hecho, hay una frase que ahora se me olvidó, bueno, pero ellos te dicen algo, ¿cachai? Cuando se pasa ese momento detenido, Shinji dice algo y Misato también dice algo en ese momento, pero no me acuerdo ya, weón, ¿cachai? Pero es como una weá así como bienvenido a casa, una cosa así. Sí, pues, Misato le dice eso. Le dice esa weá. Shinji le dice, he vuelto. Misato le responde, bienvenido a casa. Ya. Eso es súper importante. ¿Sabéis por qué? Porque me hizo acordar, mira, también. Datazo ñoñazo mío, que en capítulos anteriores, creo que no sé, no recuerdo si fue el 1, parece que fue el 1, cuando Shinji va a la casa de Misato. El 2. El 2, ¿no? Cuando sí. le acepta que se quede en la casa. Y le dice bienvenido a casa. Bienvenido a casa, y él le cuesta cruzar la puerta de la casa. Y curiosamente, si no se dan cuenta, como la forma, hay un plano de cuando el huevón va a cruzar la casa, es un datazo ñoño de cómo el dibujo. Es la línea. Muy parecido a la estación de trenes, ¿caché? Porque está dividido como. Es una puerta corrediza que tiene Misato, pues, weón. Es muy parecido a la línea del tren. Mira, es una ñoña de visual nomás, que te estoy diciendo. A lo mejor nunca fue así, pero yo lo veo así, que me adelanta un poco a lo que va a hacer Shinji después, pues. Cruzar hacia la casa es cruzar hacia el frente de Misato, pues, weón. Misato está esperando fuera del auto. Él está ahí, también los separa un tren, ¿cachai? Y en ese capítulo 2, es muy parecida a esa imagen donde Shinji al final decide entrar a la casa, ¿cachai? Al final de cuentas, estamos tan como repitiendo una imagen y adelantando al mismo tiempo jugando con la bienvenida a la casa, ¿cachai? Sí, no, y son imágenes que se van repitiendo, ya vamos en el capítulo 4 recién, y esta ya vendría siendo la tercera vez que la vemos, porque también esta es imagen... cuando se encontraba con Gendo afuera del ascensor, ¿no? Y están separados. Exacto. Por el marco del ascensor. Exacto. Pero ahí nadie cruza, po. Ahí nadie cruza, po. Ahí, en cambio, ahora sí, hay un cruce, po. Sí. Y ahora sí, Shinji se puede deducir que ya aceptó a Misato como su familia y probablemente esto lo va a ayudar mucho a cómo sociabilizar o cómo empatizar también con el mundo. Claro, y también acepta el cariño de sus pares. Acepto el cariño. O sea, el combo de Touji es súper importante porque el one se da cuenta que hay alguien que está preocupado por él, pues, bueno, ¿caché? Que no es nadie relacionado con Nerf, pues, bueno, sino que es claro. Alguien exterior, ¿caché? O sea, el mundo no es hostil, como se presentaba al principio. Él cuando estaba solo, el mundo para él estaba siendo hostil, estaba siendo oscuro, rojo, toda la wea así como sombreado, ¿caché? Se da cuenta que no es así, por eso que él se desespera y él como que se arrepiente y por algo dice que se trata de cobarde y cosas así. Sí, porque claro, cuando se va el tren, Shinji está ahí cabizbajo, está avergonzado, ¿no? Está avergonzado de lo que ha hecho, como el escapar, que es lo que se dice cuando está dentro de la cabina de Eva, ya lo ha hecho dos veces, como que no tengo que escapar. Claro. Entonces, claro, se avergüenza de que su decisión que correctamente tomada, porque esto es un guión bueno, entonces tiene que tomar decisiones, pero su decisión quizá no es la correcta y se avergüenza de su decisión. Exacto. Entonces toma una contradecisión. Claro. Sí, a mí me gusta el capítulo porque de cierto modo rompe la lógica que ya llevábamos a lo largo de ya, bueno, tres capítulos, no sé, de que iba a salir como un monstruo por capítulo, ¿no? Como... el ángel por cada capítulo, entonces ya, pues en este capítulo tiene que salir otro ángel y lo matamos al final del capítulo. Pero claro, pues este capítulo se detiene, toma una pausa, ¿cachai? Para, ¿cómo decirlo? Para cosechar todo lo que ha ido cultivando a lo largo de estos tres capítulos y dejar a un Shinji que está listo para pilotar el Eva, para aceptar a su mentora y para aceptar a sus pares. Bueno, que todavía tiene conflictos porque está su padre. Porque está esta otra niña misteriosa, pelo azul, que más fría que un cubo de hielo, man. Uh-huh. Y lo que se venga adelante, si todavía queda un montón de series, pues, man. Claro. Pero me gusta que se tome la pausa, y creo que es una pausa muy necesaria para efectivamente ver qué aprendió Shinji. En el capítulo anterior lo enfrentamos a las consecuencias de sus actos, y aquí en base a cómo Shinji aborda esas consecuencias, vemos que él toma decisiones, toma dos decisiones que son muy importantes, de hecho, toma dos decisiones, y ahora cómo se va a enfrentar a este mundo ya con esas decisiones intransferibles. Bueno. Exacto. No, muy genial, weón. Genial. Bien. Genial capítulo, weón. Muy bueno. ¿Gabriel, algo que agregar? No, para que avancemos. Me encanta. Me encanta Gabriel, es como Gendy Cari ahí en la sombra, weón. Sí. Sabiendo más de lo que dice, weón. Yo podría hablar horas de Evangelion, pero tenés que spoilear Esteban. Tenés que ponerte ahí el traje de la situación, pues. Sí, póster en ese capítulo, pues. Sí, por eso mejor si ya lo están diciendo, me voy a empezar a ser redundante. Vamos a seguir entonces con el capítulo 5, que creo que no lo habíamos dicho, en esta selección de capítulos que nuestro Gendo Ikari ahí, Gabriel, separó temáticamente. ¿Por qué, Gabriel, por qué has decidido que abordemos estos cuatro capítulos en este capítulo unitario? Debía haberlo preguntado al principio, pero te lo pregunto ahora, bueno. Porque siento de que toda esa... toda esta trama de capítulo habla del crecimiento, cómo madura y acepta a Shinji de cierta forma el vivir en Tokio 3. Muy bien, como el Shinji frente a su nueva realidad material. A su nueva cara. Claro. Entonces... Como los primeros dos capítulos lo trazan como su personalidad de piloto, para llegar al sexto, que finalmente es donde ya brilla y pone en riesgo su vida ya conscientemente. Ya es una... Y donde ya tiene como amistad y tiene consuelo y apoyo. Cosas que no tenía y que ahora está teniendo. Claro. Que por ejemplo, que sigue presentándote problemas igual. Sí, bueno, de hecho, en este quinto capítulo se nos va a presentar quizá el último elemento de esa nueva vida de Shinji, que son sus colegas, los demás pilotos. Bueno, que en este momento hay un solo piloto. Ya nos anunció Gendo de que hay más pilotos. Pero en este quinto capítulo, que se llama Rey, al otro lado de su corazón, vamos a descubrir en el prólogo del capítulo qué fue lo que pasó con Rey y por qué Rey está tan... hecha mierda. Tan hecha mierda, ¿no? En un ejercicio de activación del Eva Cero antes de que Shinji llegara a NERV. En este ejercicio de activación, el Eva Cero entra en modo... se descontrola, le desenchufan el cablecito, se le da como una jaqueca al Eva Cero... Y empieza a atacar a los científicos, a Gendo, a Ritsuko, a todos los que están ahí mirando el ejercicio de activación. Y finalmente el Eva se queda sin energía, se apaga, se eyecta el entry plug, la cabina del Eva, y se hace mierda contra las paredes el entry plug. Y Gendo Ikari baja ahí muy nervioso, muy preocupado, ¿no? Baja y abre el entry plug con sus manos desnudas, se quema las manos y se todo porque estaba muy preocupado del estado de Rey, que está puta, muy maltrecha dentro de la cabina, y Gendo, al verla que está bien, se tranquiliza y medio que le sonríe, sus lentes se caen al suelo y por todo el calor que genera la cabina, ¿cierto? Sus lentes se quiebran y se doblan, que va a ser algo muy significativo en este capítulo. Esta es la presentación no solamente de lo que pasó con Rey, sino también es la presentación del Eva Cero, que bueno, es el segundo Eva que vemos en la serie. Y no sé si, Esteban, si hay algo que quieras comentar sobre este prólogo. Sí, el prólogo como que creo que adelanta muchas cosas del personaje de Rey, partiendo con el descontrol cognitivo, porque al final los Eva funcionan con una conexión cognitiva. Exactamente. Entonces, la desconexión, como comparte con el Eva, nos está mostrando que el personaje de Rey obviamente está teniendo algunos problemas dentro de su interior, ¿pubo? Dentro de su psiquis, ¿pubo? O dentro de su mente, ¿pubo? ¿Caché? Especialmente cuando se descontrola, a quien comienza a golpear, y también, sabe, no recuerdo si era exactamente en este prólogo o pasa más adelante. Me equivoqué, es más adelante, el tema de que no se sabe mucho del pasado de Rey. Parece que en más la adelante. Siguiente escena, en la siguiente secuencia. Ya, la cosa que al saber después de lo que pasa en la siguiente escena, como que te va dando cuenta de que hay un desconocimiento, un vacío dentro de su desarrollo de la familiar de Rey, y cuando se descontrola este Eva, empieza a golpear las paredes y golpea curiosamente justo donde está al frente el Gendo, pues, ¿cachai? La imagen de Gendo, empieza a golpear justo ahí, pues, ¿cachai? Y eso es súper significativo para lo que pasa después, pues. Claro, quiere pitearse a Gendo, el Eva. Se quiere pitear a Gendo, pues. Y la imagen de Gendo para ella representa mucho dentro de sus conflictos familiares también, pues. Entonces es bien, bien importante ese prólogo, pues, porque te adelanta mucho lo que va a pasar después, pues. Y el actuar de Gendo, weón, ¿qué te parece? Hasta ahora hemos sabido de que es un conche su madre. Es un conche su madre. Incluso como que cuando golpea el vidrio Leva y frente a él, él como que se ve inmune en ese momento, pero después, claro, ahí él muestra preocupación y cariño. Por primera vez vemos que hay una preocupación de parte de Gendo, pues, sobre alguien que puede ser como una aprendiz o lo que sea, ¿cachai? Como que preocupación que no tiene por su hijo. Exactamente. ¿Gabo? Yo creo que es importante esta parte en el sentido de que, y es lo único que siento yo que importa y que significa, es la conexión que tiene Rey con Gendo. Creo que eso es lo que significa, es lo que es importante para el capítulo. Así. Gendo se preocupa por ella. Igual podría, ¿no? Podría abordar por qué se vuelve loco, que en parte sí tiene razón Esteban, pero es súper complejo, que va más allá de solamente la locura y de que esté desbordada psicológicamente Rey. Claro, pero tiene un poco que ver también, Juan. Tiene un poco que ver porque hay una Rey ahí metida. Sí, pues. Bueno, entonces, como bien decía el Esteban, el capítulo avanza, ¿cierto? Vemos que ya volvemos al presente. El Eva Cero está congelado en la parte. Me gustan estas weas de Evangelion, aunque de repente no son solamente convenciones estéticas, ¿no? Que donde está el Entry Plug le tienen metido una cruz al Eva Cero. Sí. Como yo cuando era chico y vi esta weá por primera vez, Evangelion me daba mucho miedo, weón, por todas estas cosas, weón. Como de que a Eva le metían una cruz en la nuca, weón, para que no funcionara, que las explosiones fueran forma de cruz y todo eso, que finalmente son convenciones estéticas, pero me daba mucho miedo, weón. Sí, pues son datazos como del diseño, así como que. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ahí, claro, lo que decía el Esteban, Ritsuko habla sobre Rey, de que no tiene pasado, lo único que se sabe es que fue elegida como la primera niña para pilotar un Eva, y también vemos que el cadáver de Chamchel, el ángel que vimos en el capítulo 3, está siendo utilizado por Nerf para experimentar, pues, porque bueno, a diferencia de Sachiel que explota, este ángel quedó ahí enterito. Entonces, no se sabe mucho de los ángeles, salvo que son muy parecidos a los humanos a nivel genético, a nivel de ADN. Tienen como una cercanía con los humanos del 99.9999999999999999%. Bueno. Y lo otro que sabemos también es que es que Gendo y Cari... Buena atención, Esteban. No, si eso ya lo dijeron por algo, así que... Sí, o sea, si por algo está ahí. Ah, ya. Y lo noté el tiro, así ya. Es lo único que dicen, de hecho. Lo único que dicen, pues, y todo. Lo único que, claro, es lo único que se saca de esa parte. Claro. Y de que Gendo se hace con el núcleo de un de Samchen, que el corazón este, ¿cierto?, que Shinji penetró con el cuchillo progresivo y que no terminó de destruirse. Vemos ahí que está medio resquebrajado y que Gendo ahora lo tiene en su poder. Pero ahí también se ve que el loco, para tocarlo, se saca los guantes. Y le vemos que tiene las manos quemadas. Shinji le ve las manos quemadas. Y Shinji pregunta... ¿Qué las manos quemadas, mi padre? Y, claro, pregunta qué le pasó a su padre. Y ahí Ritsuko nos cuenta el prólogo. Nos cuenta el prólogo de nuevo. Y Shinji queda con el medio bigote. Po, onda, mi padre sí, preocupándose por alguien. Claro. Queda con el manso juego. Este hombre que me trata re mal se preocupa con claro. por esta cabra chica. Juez, ¿no? Claro. Julio bueno. comienza en julio. Para complementar este juego de Shinji, tenemos la siguiente secuencia en la que Shinji ya ahora sí se empieza a interesar con razón en Rei, en la ve en el colegio, siempre ahí sola, en esta escena típico de anime de escolares, cuando están las niñas como con traje de baño y los niños. Julio comienza en julio. Y está... Claro, y le gritan depravado, y parece que Shinji es medio popular entre las féminas, porque las niñas como que gritan, Shinji, ¿qué? Sí, pues es como cool. Sí, pues, el piloto. ¿Qué piloto de Eva, por loco? Si yo tuviera un compañero que pilotea ese robot gigante, yo no le diría nada. Le diría, hola, loco. Robot, estás loco. ni cagándole pego. Le compro ramita. Claro. Sí, pues, llévame a Nero. Claro, preséntame a Misato. Claro. Aparte. Vive bueno, con Misato. Aparte, bueno, aparte de eso, el interés de Shinji es tal que en las pruebas dentro de NERF, ¿cierto? Él le hace un zoom muy psicópata a Rei, weón. Ya Rei está sana, está medianamente lista. Toda esa escena es muy psicópata. Sí, pues Shinji ahí le pega todo lo que pasa, Shinji, a Rei, Shinji. Mira delicadamente a Rei que está hablando con Gendo y ambos sonríen, weón. Sepo, ¿qué le hace Gendo a esa niña, weón? Yo al tiro me paso rollo, así, oh, viejo cochino, weón. Tiene 14. Comienza en julio, loco, weón. Insisto. Sí. Padre e hijo enfrentados por la misma mujer. Claro. Pero que es menor de edad, weón. No, está todo mal, weón. Está todo mal, tiene 14, loco. Está todo mal, weón. Bueno, no sé si Esteban, algo que comentar sobre este segmento de Shinji ya con razón interesándose por Rei. No, la verdad es que no tengo nada que comentar ahora. Es como que me gustaría comentar más adelante. Entonces vamos con la siguiente secuencia, que es como un pequeño alivio cómico que nos da la serie. Tenemos una nueva secuencia en la que nos demuestra lo mala ama de casa que es Misato, y que invitan a Ritsuko a comer y comen Maruchan, y a Misato le queda muy malo. Pero esta secuencia, aparte de hacernos reír, nos sirve para que Ritsuko le pase la nueva tarjeta de identidad a Rei y le pide que se la entregue. Le pide a Shinji que se la entregue a Rei. Entonces ahora Rei tiene una... Shinji tiene una excusa para ir a meterse al mundo de Rei Ayanami. Que es lo que hace. Shinji va a los departamentos, a estos blogs donde vive Rei, que es un lugar de mierda, un lugar perdido, abandonado, en desuso completamente, con las cosas tiradas por el suelo. Y Shinji ahí empieza... Es muy psicópata Shinji en este capítulo. Está mal Shinji, pero bueno. O mal, weón. Se hace toda la weón mal, weón. Sí, bien, bueno. Independencia. Sí, weón. Entonces, Rei... Vemos este pequeño cubículo en el que vive Rei, que lo tiene a muy maltratar. Y Shinji descubre los lentes de Gendo. Los lentes que vimos que se derriten al inicio del capítulo. Y Shinji se los pone. Y en eso que se los pone, llega Rei a la casa, ¿no? Ocurre... Estos se chicos, transforma en su padre, pues loco. Exactamente, pues, pero no es su padre, pues Rei se enoja, ¿cierto? Que es muy oscura toda esa secuencia, weón. Qué todo metafórico esto, todo, loco. Es demasiado todo oscuro. Esto es muy raro, weón. Entonces, ocurre esta típica escena incómoda de los animes, ¿cierto? En la que la chica semidesnuda, weón. se cae al tratar de arrebatarle los lentes a Shinji, Shinji se resfala, cae arriba de ella, le toca una teta, porque bueno. Porque cae bueno, ese, calzones por todos lados. Japoneses, pues, bueno. ¿Por qué no le vamos a tocar una teta a Rey, pues? Son dos menores de edad, no es ilegal, pues. Bueno. Toquémosle una teta a Rey, por sí, favor. Es bien incómodo ver esa secuencia, güey. Sí, pues. Entonces, Shinji ahí le trata de decir perdón y la weá viene a dejarte la tarjeta, pero Rey no lo escucha, sino que se viste, ¿cierto? Y Rey se va al trabajo, weón. Se va al trabajo y ahí, entrando a las instalaciones de NERV, Rey se da cuenta que su tarjeta no sirve, Shinji le pasa la tarjeta nueva y se van juntos en la escalera, Shinji tratando de meterle conversación, tratando de sacarle el chit-chat. Pero Rey realmente medio que no lo pesca mucho, hasta que le pregunta si él es el hijo de Gendo Ikari, a lo que Shinji se pone muy resentido, reciente la pregunta, le dice que sí, que bueno, reacciona con enojo, y Rey, ante la falta de respeto que Shinji le manifiesta a su padre, le pega una cachetada. No le pega una cachetada por depravado y haberle tocado una teta, sino por faltarle el respeto datazo. A Gendo Ikari. Eso es datazo, weón. Muchachos, comentario. Aquí vamos. Yo creo que eso es lo Julio comienza en julio. Sí, eso yo creo que ahí ya hay un claro ejemplo de que esta chica, obviamente hay una fragmentación completa de sus emociones, bueno, que no que es básicamente como un robot frente a todo el mundo, pero excepto como con su relación con Gendo, pues bueno, ¿cachai? Que ya ese como que el único vínculo como de activación o el único que ella se puede motivar en hacer algo es a través de Gendo, pues la imagen de Gendo, pues bueno, ¿cachai? Porque ni siquiera estando en pelota, el otro weón le manoseó una teta, ¿cachai? Como que puta reaccionó, pues bueno. Entonces, es heavy como eso ya a mí me mostró que ella está completamente rota por dentro, ¿cachai? Que hay algo que está perturbado dentro de su vida que está mal, pues, que me está dando señales de que hay un personaje que está muy mal, y creo que incluso me da a entender que está mucho mucho peor que Shinji, ¿cachai? Claro, ¿no? Hay pequeñas cosas que en realidad son estupideces, ¿eh? Por ejemplo, cuando estamos en la cena con Misato y Ritsuko, en realidad estaba no bien al caso, bon, pero sale Pen, el pingüinito, ¿no? Y, sí. Y Misato, el plato de Pen es pura mierda, y tiene una cerveza, la loca le deja una cerveza sí. Al pingüino. Sí. La wey. Sí, cero trabajo en casa esa loca, wey. Bueno, pero sí, pues efectivamente, de nuevo, volviendo al retrotrayéndonos al capítulo anterior de los entornos, ¿cierto? Encuentro bacán que Eva se tome tan en serio el tratamiento de los espacios en los que habitan los personajes, ¿no? Y que el espacio en el que habita Rey sea tan oscuro, tan opaco, ¿cachai? Por último, donde habita Misato es iluminado, es desordenado y es desordenado, pero es desordenado y es dejado su suerte, pero es iluminado, ¿cachai? Claro. Hay cosas. Hay vida, ahí tiene esta planta, ¿cachai? Como hay un animal, pues, weón, hay una mascota, sí. ¿Cachai? Pero donde vive Rey no hay nada, lo único que hay son lentes, lo único importante que hay son esos lentes, ¿cachai? Y vendas de sangre. Exacto. Claro. Que están tiradas, están desparramadas por ahí de forma aleatoria, ¿cachai? Entonces, es bacán que el mismo Shinji cuando entra ahí, a pesar de vivir donde vive él, como que hay una cierta incomodidad de, weón, ¿dónde me estoy metiendo, pues, weón? Claro. ¿Cachai? Como, no sé si en la caverna de un lobo, pero quizás sí, pues, weón. Ese frío con el que Rey lo aborda, estando expuesta como está, ¿cachai? Estando desnuda como está, me parece bacán, o sea, como personaje, es medianamente distinto a los que nos han presentado, ¿cachai? Esta es como la presentación de Rey Puan. Se presenta así, desnuda, y aún así es un robot, weón. Es casi un robot, weón. Claro. Hasta ese momento, ¿cachai? Ya la hemos visto frágil en el inicio del capítulo, ya la hemos visto cordial con la sonrisa con Gendo, pero así, esta es la Rey que se enfrenta al mundo real, ¿cachai? Esta Rey que no le importa que la toquen, que no le importa que la vean desnuda, pero que le importa mucho que este hombre que la ha salvado su honor no sea mancillado, por decirlo de alguna forma, claro. Weón, ¿cachai? Como, qué weá rey con Gendy Cari, weón. Claro. Creo que ese qué weá está muy bien instalado, weón. Está súper bien instalado, weón. Una relación extraña ahí, weón. ¿Gabo? Julio comienza en julio. Joder, ya. Para bueno, los que no saben qué es Julio comienza en julio, es una película chilena que se trata sobre un padre que lleva a un hijo a una casa de prostitutas y el hijo se enamora de las prostitutas y después el padre, para quitarle a la prostituta de encima, quitarle el amor, él se mete con la prostituta. Joder, qué grande. De cierta Silvio Gallosi. De Silvio Gallosi. Pucha, es que también hay todo un rollo aquí. Me encanta toda esta metáfora de los lentes, de Shinji poniéndoselo, la extensión del padre, el hijo, la imagen de Rey, lo de tocar la teta, que también es importante. Hay un detalle con eso. ¿Por qué Shinji se pone los lentes, weón? Porque yo creo que él sabe que son de su papá. Y hay una metáfora también con el tema que ya hemos hablado, el tema de los ojos, su papá. De ver a través de los ojos de su padre también, pues, sí. Y cuando él se pone los lentes ve a Rey, pues, pues, sí. De hecho es ahí cuando aparece. Claro. Ahí como su mensaje metafórico, pues. También el asunto de cómo los lentes ahora estabilizan la personalidad de Rey, ¿cachai? Claro. Que ahora, después de que ella tiene, cuando se sube a la reactivación del Eva Cero, el Eva se pilotea ahora, y antes de que pase la serie hace como, donde es como una línea de borde donde Si pasa mal para allá, va a quedar la caga. Claro. Él le va a volver loco, pero ahora pasa y queda todo bien, ¿cachai? Exacto. Que es la secuencia siguiente, que es cuando logran activar el Eva Cero. Claro, me estoy adelantando, pero claro, todo eso. Sigamos. Significado que tiene, y Rey después golpeando a Shinji, como tú decías, ¿cachai? Y también tiene que hay que ponerle atención nomás a estas cosas. Y después guardárselas para adelante, para preguntarse por qué Rey reacciona de esa forma cuando Shinji habla mal de su padre. Exacto. ¿Qué es lo que? Porque eso finalmente son las preguntas que uno se tiene que hacer para que después diga quién es realmente Rey. ¿De dónde proviene Rey? Exacto. ¿Por qué Rey reacciona así frente a la... ¿Y por qué tiene esa facilidad de golpear a Shinji, de sentirse ofendida? Claro. Si no le ha hablado, nunca le ha dicho nada. ¿Cachai? De hecho, es muy loco porque cuando estamos en el ejercicio de activación del Eva Cero, se vuelve a mencionar por tercera vez que Gendo salvó a Rey. En el ejercicio anterior, cuando estén diciendo, oye, ojalá ahora resulte, porque la última vez pasó tal weá y el comandante Ikari tuvo que, con sus manos desnudas, sacar a la piloto de la cápsula, ¿no? Y ahora, claro, efectivamente, funciona el Eva Cero y el Eva Cero está usable, ¿no? Y también está esta secuencia donde como la imagen del Eva Cero, así como la visión del Eva Cero, mira hacia el comandante Ikari, que antes también tenía esa misma imagen, pero ahora no se vuelve loco, coche. Sí, tenemos la subjetiva del Eva Cero, claro. Claro, la subjetiva del Eva Cero, ¿y por qué ahora no se vuelve loco? Porque antes se volvió loco viendo. Entonces, y todo está de por medio en los lentes, ¿cachai? Y yo creo que finalmente lo que uno puede tomar dentro, sin escaparse hacia los parámetros más allá de la serie, manteniéndose en los parámetros del capítulo, es que de cierta forma, al igual de cómo nosotros como receptores logramos construir algo de Rey, conocer un poco de su personalidad, ¿cachai? El Eva Cero logra activarse porque logra, Rey por fin logra tener algo de personalidad, ¿cachai? Que era algo, que es lo necesario como para que funcione el Eva, ¿cachai? Claro, igual es interesante eso, como que el Eva Cero no se activa si no sabemos como público algo de Rey, ¿no? Claro. Porque de Shinji medio que sabemos un poco y se activa y después sabemos y el Eva funciona cada vez mejor. Pero claro, pues del Eva de Rey no tenemos puta idea hasta este capítulo y cuando ya sabemos cosas de Rey, ahí recién se activa el Eva Cero. Uh-huh. Sí, el Eva funciona cuando... Es curioso eso. Cuando, sí. Claro, cuando hay entonces, alguien adentro. Pues, bueno. Cuando hay alguien adentro, porque y antes se subía y no había nadie realmente. Pues, claro. Por eso se volvía loco, porque no tenía una personalidad. Mira. Porque Rey hasta ahora, Rey, la única diferencia que tiene entre la Rey, que era como callada y fría, cuando se subió al piloto, a la primera vez al Eva Cero y no resultó la activación, a la de ahora, la diferencia que ha tenido es el vínculo que generó con Gendo y la rabia que tiene por Shinji. Exactamente. Bueno, todo esto se corta porque llega un nuevo ángel, y aquí nos van a dejar con un tremendo cliffhanger al final del capítulo. Es un ángel muy curioso porque es como un rombo, ¿no? Es un rombito ahí retierno que viene flotando en el mar. Mandan a Shinji a pelear con el rombo. Y este, bueno, el rombo que se llama Ramiel, se detecta una creciente energía al interior del ángel y tira tremendo rayo, weón, que derrite uno de edificios y le abre el pecho a Shinji y saca el capítulo. Qué terrible. Brígido. Atazo ñoño, Ramiel ganó como la mejor waifu de Evangelion en una encuesta hecha allá en los Japos. Sí, es la mejor waifu este ángel, sí. ¿Y por qué waifu? Porque la metieron para weyar, yo creo, y la broma fue muy lejos. No te preocupes, el Ramiel no sale después y se transforma en una mujer, no, weón, es un rombo siempre. Sí, la metieron ahí para competir, le ganó a Misato, a todas las mujeres. Ah, ya. Y para huear se ganó, la broma fue muy lejos, pues. Bueno, y con este cliffhanger pasamos al capítulo 6, ¿no? Que es la batalla decisiva, alias Rey 2. Esto es muy importante. Por eso te decía como que ahora el ciclo está completo, pues. Después Shinji ya aceptó su personalidad como piloto, tenemos a Rey, que está ahí, ya la tenemos clara, y ahora vamos al tercer acto, al final, pues, a donde va a quedar la batalla decisiva Rey 2. Este capítulo... Encima se llama la batalla decisiva el capítulo, pues. Sí, weón. Sí, pues. Qué buen nombre, La batalla decisiva Rey 2, weón. Para mí es muy importante. El capítulo arranca con donde quedamos, ¿cierto? Shinji recibiendo este tremendo rayo, weón, en el pecho, se le da en el pecho y lo sacan, lo recuperan, ¿no? Y vemos que este ángel es totalmente distinto a los ángeles que hemos visto antes, ¿no? Nerv analiza a Ramiel y lo definen como una fortaleza flotante perfecta, ataque y defensa al mismo tiempo. Y a través de ciertos experimentos logran deducir cómo reacciona el ángel y que las estrategias utilizadas con los ángeles anteriores de mandar un Eva ahí a pelear cara a cara no va a tener resultado esta vez, ¿no? Este capítulo quizá también me gusta porque hace una pausa del tono que venimos tomando de los otros dos capítulos que son mucho más introspectivos y mucho más de personaje, y aquí volvemos al rock and roll, a la acción pura y dura con matices, ¿cierto? De un poco de desarrollo de personaje que, como bien ha dicho el Esteban, se está en sintonía con lo que pasa en los combates. Exactamente. Entonces tenemos en este primer acto toda la presentación de lo que va a ser este poderoso Ramiel, que saca un tierno taladro desde su zona inferior, desde su zona, no sé, genital, por decirlo de alguna forma, y empieza a perforar la superficie del planeta Tierra con el objetivo de llegar, aquí se nos revela, con el objetivo de llegar al geofrente y hacer algo, pues no sabemos qué va a pasar si es que este rombo llega ahí hasta la base de Nerf. Por otro lado, Misato, haciendo gala de sus aptitudes como militar, como capitán, ¿cierto? Propone un plan muy loco, que es dispararle un rayo láser desde muy lejos al ángel y matarlo de un one shot, hacerle un headshot al núcleo y matarlo. Entonces, para ello, aquí nos introduce un elemento que es muy importante, que Gendo Ikari le pregunta a Misato que qué opina la supercomputadora Magi, que bueno, se dice que es una inteligencia artificial, no nos introducen más, que es una inteligencia artificial que ha dado dos respuestas afirmativas y una respuesta parcialmente afirmativa, con un porcentaje de éxito del 8.7%. Y ante esta respuesta de esta supercomputadora, Maggie, Gendy Cari le da luz verde al plan de Misato, requisan un rifle de positrones, un arma experimental del gobierno japonés, y se pone en marcha todo este plan, ¿cierto? Que es dispararle un rayo de francotirador, ¿cierto? Un rayo de energía de 180 millones de kilowatts con toda la energía de Japón y matar a Ramiel de un disparo, ¿no? Acá, antes de que lo comentemos y ya cerremos este seteo del escenario, ¿cierto? Que es como el acto 1. Es interesante porque se ve cómo van anunciando a lo largo de distintos lugares de Japón que va a ocurrir este corte eléctrico, ¿no? Que a mí me recordó mucho cuando yo era chico, bueno, y había racionamiento eléctrico en Serena, y yo después vi Evangelion y fue como, weón, Ramiel. Por eso me cortaban la luz a las 6 de la tarde, pues bueno, era porque bueno, venía Ramiel, pues bueno, obvio. Pues bueno. Y entre esos lugares que muestran se ve Tokio 2, que es una ciudad de mierda, y se ve Tokio 1, que es la Tokio original, que le dicen viejo Tokio, que no hay nada, hay una llanura. Bueno, muchachos, opiniones sobre este inicio, sobre este seteo, este rock and roll meca, 100% meca esta parte, a mí, grandiosa. Sí, a mí me gusta mucho que, claro, es netamente pura acción, pu. Ahí vemos como a Misato en una posición de capitana completamente militarizada, pues bueno, y eso bacán como las decisiones que toma ella como de estrategia, pero que también, eso también nos va a ayudar mucho a entender también lo que va a suceder más adelante, entonces eso hay que como poner, siempre hay que estar como con mucha atención en todas las weas que aparecen en los capítulos, entonces me parece así como muy bacán, porque aparte que es bien rítmica esta secuencia y como tú decís, pues nos revela mucho sobre cómo están los distintos Tokio, pues. Sí, ¿no? Y el poder también que tiene Nerv, ¿no? De venir y expropiarle claro, cosas al ejército. Pero si necesitamos un escudo gigante, así como la wea ya. Claro. Empezar a meterse con esa wea, ¿cachai? Es bacán esa claro. Wea, como que sí, tiene harta fuerza, pues, Nerv, pues. Al final te das cuenta que igual es más como importante que el gobierno de Japón, pues. Exacto, pues. Eso vale muy la raja, pues. Sí, no, y a mí me recordaba como a, no sé, como a el inicio del Imperio Contraataca, ¿no? Cuando están como planificando la batalla de Hoth y se ven como todos estos paneles y weá. Como lo mismo, pero bueno, aquí está mejor hecho. Hay más, no sé, es animación. Están los paneles, ¿cachai? Donde se define, bueno, aquí hay que ponerse la weá y la corriente. Es todo muy, muy, muy dinámico. Es algo que, bueno, hasta ahora ya con este capítulo hemos devorado un cuarto de la serie. Y es primera vez que vemos a Nerv militar, con un montaje musical, si se quiere, muy dinámico, explicándonos toda una operación, y es primera vez que lo vemos. Exactamente. Es bacán esa hueá, weón. ¿Qué te parece a ti, Gabo, o qué te pareció en su momento este cambio de ritmo en la serie? Yo por lo menos lo veo como un cambio de ritmo. Las batallas anteriores contra Los Ángeles quizá eran un poco más desesperantes, ¿no? Porque eran bichos gigantes, weón, que había que ganarle a combos. Pero aquí ya, insisto, creo que hay un cambio de tono en lo que viene siendo la serie. Me gusta la ñoñería de este capítulo. Que aparecen máquinas y te dicen los nombres, lo que son. Y tú quedas como, ¡guau! Sí, porque eso. Sí, como cuando sale ese cañoncito al principio que le pega un balazo a Ramiel y se demuestra que Ramiel tiene un campo AT muy poderoso y te muestran como el nombre del cañoncito, la denominación, y es como, weón, la weá va a durar dos planos. Dura dos planos. Pero, y después cuando van al... cuando Misato va donde los milicos y le quiere robar la pistola... y le dice y explican lo que es la weá y están así como a la weá cool, weón. Claro. Como no tiene ni un sentido así como para la historia, pero es demasiado como que te sumerge en el universo, así como, mira la máquina, esto es el futuro, amigo, po, la dura. Esto es ciencia ficción, po, un cañón de positrones, po, weón. ¿Qué es esta weá? Esta máquina gigante, po, weón. Sí, es como el capítulo quizá más sci-fi de lo que va la serie. Y encima como que todo ese rollo también te dicen, vamos a tener que gastar toda la energía eléctrica de Japón, y tú decís como, oh, la wea cool. La wea, ¿qué es? ¿De qué, qué está hecho eso? ¿Qué mente loca se le ocurrió esa pistola? Pero bueno, toda esa ñuñería me encanta igual. Aparte que pasa rápido, entonces no es interesante. Sí, no pues, se pierde tampoco en el... No se pierde tampoco en explicarte así como... no sé, horas. No sé, no se te pierde así como explicándote términos o tratando de llevarlo a una realidad que exista, filo, coche. Entonces, claro, como por encima que pasa. Son los positrones, weón, da lo mismo, weón. Claro, sí, vamos a la pelea. Así como... A mí lo que me gusta igual es que en toda esa explicación, que weón, son 10 minutos del capítulo. 10 minutos dura todo exacto. No, es una weá tremenda, weón. Dura la mitad del capítulo, entonces es exposición de material, weón. Que visualmente como que aprovechan de alimentarte como con otras cosas. Por ejemplo, te muestran a Shinji en coma, obvio, pero te muestran a Rey y Rey está vestida con su traje, con su suit black, y tiene los lentes de Gendo Ikari, ¿cachai? Tiene los lentes como sobre su rodilla, y hay un planito, mientras en off está ocurriendo toda la explicación de Misato, en el que ella ve a través de los lentes, y se está viendo como computadores y weá, porque está esperando que Shinji salga del coma. Y se ven como los computadores distorsionados a causa de la trizadura que tienen los lentes, como... No suma nada más de que decir de que quizá Rey hasta se sube a la Eva con los lentes puestos, ¿cachai? Con los lentes, claro, en la mano, weón. La loca lleva los lentes para todos lados, weón. Entonces, me gusta eso, como que van alimentando el lore que nos han metido de los personajes en los capítulos anteriores. Por ejemplo, cuando están anunciando que se van a hacer los apagones, sale la casa de Kensuke y están jugando Play, pues. Sí, po. Así como lo burdo. Como tenemos este elemento burdo con los personajes del colegio, lo incluimos también. Me gusta esa weá. Es bacán, sí, esa, como weá, un aumento del universo, bacán. Sí, a mí me gusta. Sí, pues aparte que hace más orgánica la ciudad, pues, weón, con esa, sí, weá. Po. Ahora, también me gusta que hay harto plano, así como de que... como que muestran la ciudad y también está como agua que está la mitad está hundida, ¿cachai? Que hay como lugares donde hubo explosiones y como la weá es súper apocalíptica. Sí, pues. Sí, pues bacán eso. Entonces y después cuando ya está todo listo, esos cables gigantes también, así como que está lleno de cables por todos lados, y te decís, la weá loca, weón. Sí, pues, y es, como tú decís, es apocalíptica. Mucha máquina. Y al mismo tiempo la gente igual ya se acostumbró a vivir con eso, pues, weón. De hecho, por algo, sí, están van al colegio, juegan Play, no sé, como que la gente ya se acostumbró allá. Como, weón, es como las mascarillas, weón. Pandemia, sí, weón. Exactamente, pues, weón. Sí, fase 3, fase 2. Claro, pues, weón. Claro, el toque queda, el toque de circulación, weón. El pasaporte sanitario, toda la weón, weón. Bueno, tenemos el acto 2. El acto 2 es muy breve y tenemos a un Shinji que despierta el coma. Está medianamente. Pelota. Desnudo, por supuesto. En pelota. Julio comienza, Julio continúa. Claro. Despierta el coma muy traumatizado. Que bueno, no es para menos, weón. Si le abrieron el pecho, weón, de un balazo, weón. Y está Rey ahí, punto fijo, con la misión. Le brifea la misión a Shinji, le explica muy, muy someramente la misión. Y Shinji, bueno, está pa'l gato, después de una experiencia traumática. En pelota. Y Rey le dice nuevamente que si él no va a pilotar el EVA, que ella puede pilotar el EVA 1 una vez más. Lo reiteramos. Y después pasamos al inicio, aún todavía en lo que es el acto. Oye, 2, ¿no? Pero Rey le miró el cosito a Shinji, weón. Y no le pasó nada. Sí, weón. Le dice, bueno, iba a estar así enfrente mío y Shinji está ahí mostrándole todo el... La turundanga. Claro. El bomberito. Pero creo que a Rey esas cosas no le importan, weón. Claramente no, weón. No le importan, weón. Yo creo que a nadie le importa la corneta de Shinji. Si en el capítulo 2 Misato igual se la ve y es como, weón. Claro. Tápate, weón. Claro. Tápate, así como, weón. La corneta más expuesta del anime, weón. La dura. Es que hay como otras preocupaciones en el mundo, antes de... ¿A quién le va a importar la corneta de Shinji? Cuando hay un ángel de un rombo tirando rayos, po, un rombo. Claro. Bueno, el acto 2 culmina, cierto, con esta escena que es como la paz, la calma antes de la tormenta, ¿no? En la que están ambos pilotos. Va a empezar la operación. Los ángeles salen, están los escolares, estos que le dan como el apoyo, cierto. Y siguen los letreritos, pues, me encanta. Me encantan los letreritos, sobre todo porque después, bueno, ya está el cañón puesto, le explican a Shinji de que el weón tiene que, por la curvatura de la Tierra, te explican toda una tontera, yo lo encuentro acá porque te explican toda una weá muy científica, y Shinji dice, weón, soy solo un niño, y Ritsuko le dice, tranquilo, el computador va a arreglar todo eso. Bueno, no me lo expliqué entonces. Claro. ¿Qué me importa, Venus? La dura. No, y me gusta mucho esta escena porque están todos como en posición, no sé, película Bruce Willis, weón, con un contraluz, weón. Sí, estatua ahí de brazos cruzados, weón. Es todo muy chavacano. Muy Armagedón, así como está. Sí, weón, ¿no? Es como preparándose todo así. Medio paródico, no sé. Es sí. muy poco Evangelion la weá. La música y bacán. Y después, bueno, el acto termina con, bueno, ambos pilotos se ponen el plug, ¿cierto? Se empieza a cortar la luz. Me encanta el plano de Pen mirando el brazo de la galaxia, ¿cierto? Este Japón sin luz eléctrica que por fin se ve el espacio. Y tenemos a Pen ahí mirando el espacio sideral. Y el acto termina con Shinji y Rei, cada uno sentado al lado de su Eva. Shinji le pregunta por qué pilota el Eva, y Rei le dice que es porque tiene un vínculo, porque no, es lo único que tiene, pues, básicamente. Le dice que es porque es lo único que tiene, y después le dice adiós. Oye, te saltaste la escena cuando están vistiéndose, pues, y Shinji le dice, vamos a morir, ¿no es cierto? Y de veras. Julio comienza en julio de nuevo. Está ahí sacándose los calzones. Claro, y Rey le dice que no van a morir porque ella lo va a defender. Bueno. Claro. Sí. O sea, que él no va a morir. Dice, él no va a morir. Porque claro, él no va a morir. Le dice, vamos a morir, ¿no es cierto? Y dice, tú no. Yo te protegeré. Exacto. O sea, claramente yo me voy a matar. A mí me dejó claro, pues, weón. Y, claro, y por si no te quedó claro, después de decirte que piloto esta mierda porque no tengo nada más. Te digo chao, te digo goodbye. Te digo, ¿cómo es? Sayonara, pues, weón. Pero ahí no dice nada, que su vínculo es como con su padre, o es rollo mío que me lo inventé. No, Rey lo que dice, lo tengo aquí en pantalla, Shinji le pregunta, ¿por qué pilota y eleva? Y Rey dice, porque tengo un vínculo. Ah, ya. Y Shinji le pregunta, ¿un vínculo con qué? Y Rey le dice, tengo un vínculo con todo, weón. Dice eso, tengo un vínculo con todo. Porque claro, pues Shinji le pregunta si tiene un vínculo con su papá, con Gendo, y Rey le dice, no, tengo un vínculo con todas las personas, pero no tengo nada más. Ah, ya, no, entonces rollo me eso es lo que le dice. Y ahí Shinji le cuestiona como, ¿a qué te referís con que no tengo nada más? Y la weá, y Rey le dice, ya, es hora de ir a la weá. Adiós. Bueno. Y ahí termina el acto 2 y empieza el acto 3, que de nuevo volvemos al rock and roll con la operación Yashima. Que, bueno, la operación Yashima básicamente es que, utilizando toda la energía de Japón, Shinji tiene que dispararle un tiro francotirador a Ramiro. Está mal letrero. Oye, qué hermoso. Aparte está como... Hay una cuenta regresiva y todo. No, pues sí, puta, es bacán esta weá, es muy tonto. Pero me gusta caleta el nerdismo de la weá. Y bueno, te llenan la pantalla de información, ¿cierto? Hasta que el cañón esté listo. Y cuando Shinji está a punto de dispararle, Ramiel dispara un contraataque que desvía el rayo de energía, ¿cierto? Y le pegan un cuetazo, los dos disparos llegan a cualquier lado. Y Ramiel, como no es ni tonto ni perezoso, mientras el arma de Shinji se recarga, dispara un segundo rayo contra el Eva 1, y el Eva 0 sale con este escudo. Se come todo el disparo de Ramiel, se empieza a derretir el Eva 0. El Eva 1 dispara un segundo cañonazo, que traspasa a Ramiel de lado a lado y lo termina asesinando. Ramiel cae, Shinji se baja y repite la acción que hizo su padre y saca a Rey. Julio. Rey comienza en Rey. Y saca a Rey del entry plaque con sus manos. Y bueno, se pone a llorar y weá. Y Rey le dice, perdón, no sé qué hacer cuando la gente llora. Y Shinji le dice, weón, no digáis que... No, bueno, eso lo dice primero Shinji. No digáis que vaya a morir y weá. No digáis adiós después de que decir que nos vamos a morir, weón. Shinji se pone a llorar y Rey le dice, no sé qué hacer. Y Shinji le dice, bueno, podríais sonreír. Claro. Y ambos sonríen, weón. Ambos sonríen. Es una escena súper linda, weón. Y ahí, con los dos Eva medio derretidos y... Los pilotos en medio de la nada, termina el capítulo 6 y con eso un cuarto de Evangelion. No hemos devorado un cuarto de Evangelion. Muchachos, comentarios del final. Puta, en esa batalla, como habíamos dicho, lo que sucede a los personajes, sucede en las batallas. O sea, es más que evidente el tema del escudo, Kubo, de Rey. Bueno, el escudo derretido, Kubo. O sea, es una antelación de que nos está mostrando de que Rey es una persona que no transmite emociones ni recibe emociones, ¿sí? Pero está de a poco derritiéndose ese escudo que protege de sus emociones y obviamente alguien está a la espera y pues, alguien está al llamado de esas emociones y tiene a alguien a su lado que chingue, pues. Entonces, él le da como una... Es un cierto guiño a que el momento como para abrirse, pues bueno, para abrirse emocionalmente. Sí, ¿no? Es como que, bueno, ahora a causa de esto bajan las defensas, se puede decir, ¿no? Y queda patentado en la sonrisa final genuina que le regala Rey. Pues. Claro, exactamente. Pues. Y vemos encima que la imagen que final que... No sé, incluso como de color de cómo está pintado el anime de Rey, está un color pálido, como si fuese una persona que está muerta, pues bueno. Sí, pues. En cambio, Shinji no, pues bueno, está como con una iluminación fuerte, ¿cachai? Como que está ahí con la calidez de estar recibiendo en vida a Rey, pues bueno, ¿cachai? Sí, es loco eso, es la única vez que vemos a Rey pintada de esa forma. Bueno, exacto. Dicho. Como claro, muerta. Como muerta, ¿cachai? Como si estuviera muerta, ¿cachai? Y ya con la sonrisa como que te da señales de que está viva en realidad. Y también es muy significativo lo que le dice Rey, ¿no? De que Shinji no se va a morir porque, bueno, ella lo va a proteger. Mm. Que, bueno, entendiendo de que esto es una serie que se va a prolongar y que van a pelear contra mucho más bichos, probablemente esa máxima que dijo Rey se va a prolongar, ¿cachai? A lo largo de la historia. Exacto. Y que Rey quizá está dispuesta a dar la vida por proteger a este muchacho. Y también es un mensaje de que Rey está dispuesta a dar la vida o sacrificarse por los demás, pero aún así no tiene vínculos sociales con la gente. ¿Cachai? Es curioso. No da la vida porque quiera a la persona por la que da vida. Da la vida porque son sus órdenes. Porque son sus órdenes. ¿Cachai? Claro. Pero porque tiene que hacerlo, ¿cachai? Exacto, pero quizás después de esta escena final en la que Rey demuestra un poco de humanidad, quizás esas cosas pueden ir modificándose, ¿cachai? Exacto, exacto. O sea, primera vez vemos como sociabilización en Rey, pues. O sea, esa es la puerta que se abre, weón. Esa es la puerta que se abre. Por algo se llama Rey 2 el capítulo, weón. Claro. Ya teníamos el capítulo anterior que se llama Rey 1 y ahora tenemos Rey 2, ¿cachai? Como... Claro. Este segundo acto de Rey, por decirlo de alguna forma. Exacto. Pues, acá como que el personaje de Rey cambió. Como que partió el primero que se llama Rey, presentándonos que alguien que es un robot, básicamente, y termina con alguien que sonríe. Sonríe a alguien que no es una autoridad, sonríe a alguien que no es una imagen como paterna, como Gendo, sino que sonríe a un igual, ¿cachai? Una persona que es igual y preocupada por ella. O sea, ¿tiene capítulo? Que o sea, en el capítulo anterior le pegó, pues, weón. Le pegó, pues, weón, o sea, claro. De cierta forma, yo creo que se llama Rey 2 porque nace en sí el Rey como conflicto interno, ¿cachai? Que en cierta forma ahora ella ya está conflictuada entre dos hombres, ¿cachai? Que el padre y el hijo, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Porque por algo cuando ella ve a Shinji, recuerda a Gendo, que los dos hacen la misma acción, pero Gendel le sonríe y Shinji le llora. Claro, claro. O sea, desde ahora en adelante, Rey adquiere un conflicto ya con... Que es como todo este rollo de ¿por qué actúo yo? ¿Cachai? ¿Por qué actúo yo? ¿Actúo por órdenes de Gendo? ¿Actúo para proteger a Ikari? Entonces ahora se está naciendo al nacer el preguntarse cosas, está naciendo Rey como personaje. Exactamente. Si pudiéramos separar a los capítulos que se llaman Rey como en actos de Rey, Rey 1 efectivamente una presentación del personaje, su conflicto, su vacío y su motor, que es Gendo Ikari. Rey 2 es una profundización de ese conflicto en el que un nuevo elemento entra en disputa, que es este colega, este par, que en el primer acto era antagónico, era un elemento molesto, era un elemento que le faltaba el respeto a las verdades más esenciales que mueven a Rey, y que en este segundo acto demuestran la misma humanidad que demuestra ese ídolo. Entonces se humaniza el elemento antagónico que tenía Rey en el capítulo anterior, que vendría siendo Shinji. Y bueno, y Shinji también ya entra con la situación de que se toma más en serio su trabajo como piloto y ya no abandona solamente porque le pegaron un tunazo en el pecho. Sí, mantiene la pregunta constante: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué todo esto? Pero ya se muestra empático ya con Rey por último. Ahora tiene una compañera a la que también tiene ganas de salvar. Claro, claro. Tiene el apoyo del pueblo llano, ¿cierto? Estos escolares que están ahí dándole vitores, tiene el apoyo de su capitana, ¿cierto? En toda esta escena de Bruce Willis, weón, de ¿cómo se llama? De la película esa de Unbreakables, weón, armando el plan, y claro, ahora tiene a Rey, porque era la pata de la mesa que faltaba, su colega. Sí, bueno, de cierta forma, Shinji en este momento tiene todo entregado para que sus cosas, para que su trabajo funcione, ¿cachai? Para que, si él lo único que se tiene es subir y poner la mira donde le dicen que tiene que estar, ¿cachai? Pero ya no es de la misma forma, por ejemplo, en el capítulo cuando empezó, ¿cachai? Que yo siento que es lo interesante, ¿cachai? Que cuando parte, cuando empezamos a analizar, ¿cachai? El capítulo 3 parte con Shinji poniendo una cuestión en la mira, ¿cachai? Y disparando, ¿cachai? Vuelve disparando, ¿cachai? Y Ritsuko dice, lo hace porque es como un perrito, porque le dicen que lo haga, ¿cachai? Exacto. Ahora... Shinji lo vuelve a hacer, ¿cachai? Tiene que volver a poner la cuestión en la mira, porque para que funcione, ¿cachai? Los mismos círculos, los mismos triángulos, ¿cachai? Pero ahora tiene a Rey encima, ¿cachai? Que cree que se va a morir, tiene todo el peso de sus amigos, de los que conoció, todo el aparataje que se creó para que su trabajo funcione, entonces ya tiene todo ese peso encima y Shinji... De cierta forma, no se siente pesado como se podría haber sentido al principio. ¿Cachai? Porque ya ha cruzado, ya ha avanzado como personaje. Al principio, si lo hubieran subido a Leva en el capítulo 3 a hacer esto mismo, el weón hubiera dado un jugo terrible. Se hubiera puesto a llorar arriba y hubiera un capítulo que se trataría sobre Shinji. Prácticamente quizá hubiera entrado Rey al Interplag y ella haya disparado ella, ¿cachai? Claro. Pero ahora Shinji se sube y lo hace él. Claro, y por lo mismo en el capítulo 3 contra Chamchel, la técnica de dispararle con el rifle al ángel no sirve, Puan. Claro. Porque claro, pues venimos de un autómata, Puan, y ahora tenemos un piloto, ¿cachai? Gracias a todo lo que creció en estos 4 capítulos, Puan. Claro. Y aparte que también... ¿Cuál es la estrategia de cómo matar al ángel? Puta, que el ángel tiene que romper su campo para abrirse, como que curiosamente tiene que abrirse para que pueda ser penetrado, ¿cachai? Y justo estamos hablando de relaciones humanas, donde la gente lo que están pasando es tratar de abrirse para poder tocarse, ¿cachai? Afectarse. De todo, al final, como que las batallas tienen un simbolismo muy fuerte de lo que le están pasando a los personajes en el preciso momento, en Escuático, ¿sabes? Qué grande, Esteban, weón. Creo que te ha gustado. Sí, me gustó calita, weón. Sí, yo lo único que espero es que más adelante no haya, como julio comienza en julio, no se acueste Rey con viendo, no haya relaciones de sexo, porque tiene 14 años, wey. Por favor, tiene 14 años. Espera sentado nomás, lo único que te espera, espera sentado. Espera sentado. Voy a quedar así, wey. Voy a quedar así. Ah, oh, qué cochino. Vaya a quedar con el nuevo juez. Demasiado cochino, güey. Antes de que vayamos cerrando este nuevo tránsito por Evangelion, primero agradecemos a los escuchas, ¿cierto? A nuestros auditores que han seguido este segundo pasito dentro de este largo recorrido que se llama Entender Evangelion y Ver Evangelion. Les agradecemos por la buena respuesta que ha tenido el capítulo tanto en Spotify como por YouTube. Y nada, que se suscriban, que compartan nuestros contenidos y que obviamente no pongan spoilers en los comentarios, porque sí, aquí, por hay favor. Aquí hay uno que no lo ha visto. Todo el que ponga comentarios con spoiler será corregido. Me encanta el concepto corregido. Será corregido. Pero bueno, les agradecemos siempre la buena onda y buena disposición que han tenido con nosotros y con este pequeño espacio humilde, pero muy honrado espacio que se llama Punto de Giro Podcast. PDG Podcast, tu podcast de delirio audiovisual, no solamente cinematográfico, sino también audiovisual. Muchachos, en la próxima capítulo invitamos a Giorgio Jackson para hablar sobre Evangelion. No, pues eso tiene que ser para el final, para que nos explique el final. Claro. Ya que se anda diciendo que se entiende el final de Evangelion. Ya, Giorgio, man. De más. Yo no he visto nada de eso porque no interesa tampoco ver. No. Ayer yo y Jackson hablando de Evangelio, güey. No, yo vi un rato y caché que estaban hablando de las Kardashian y me salí, güey. Evangelio y las Kardashian. Joder. Muchachos, comentarios antes de cerrar. Esteban, Gabo, de este tránsito, de estos 4 capítulos, o de estos 6 capítulos, en realidad, que ya hemos visto. Sí, de repente, mira, a nuestra gente que nos escucha, si quieren como dar también alguna información que probablemente se nos pasó, o algún datazo, o algún guiñito de algo que esté involucrado dentro del capítulo 3, 4, 5 y 6, perfecto, lo pueden dejar en los comentarios, sí, pero por favor, como dice Pelado, puta, no diga ningún spoiler, porque yo estoy viajando acá en este anime, weón, que primera vez que me subo a Leva, así que, por favor. ¡Respeten! Oye, ¿qué te parecieron estos 4 capítulos? La raja, weón, la raja. Porque, puta, yo igual soy como psycho con esa weá de la psicología de los personajes, entonces como que siento que Evangelion tiene demasiado de esa weá y es como vicioso, weón, ¿caché? Es súper vicioso. Y como que, de hecho, veamos cuando vamos a ver el otro, weón. Yo creo que más adelante, yo creo. Vamos a hacer otro capítulo, yo creo. Imagínate, Esteban, que nosotros con el Roberto, bueno, yo casi como desde 2001 yo metido en esta pasta base, weón. Y que todavía no termina, weón. Que terminará, espero yo, el 13 de agosto. Se supone. Vamos a estar haciendo algo al respecto, quizá, no sé, weón. Pero bueno. Queríamos ya. Con Roberto. Se supone que había terminado en el 97, weón. Pero de repente nos dijeron que no terminaba, así que ya, bueno, será, weón. El manso juez, weón. Manso sí. Juez, weón. Quizá con Roberto decidamos hacer un comentario en vivo sobre la última película. Veremos. Podría ser un live. Sí, veremos. Veremos qué se puede hacer. Gabo, ¿qué te parece los capítulos que comprenden el ataque de Chamchel, Ramiel? Ramiel es uno de mis ángeles favoritos, quería decir eso. Es uno de mis ángeles favoritos, no sé por qué, weón. Tengo un... Yo jugaba rol, entonces... Tú eres parte de los que votaron que era la mejor waifu. Indiscutiblemente. Entonces, hay un dado de rol que es el dado de 8 caras, y el dado de 8 caras es igual a Ramiel, pues, es como un rombito con las mismas caras de Ramiel. Entonces, siempre que yo jugaba rol, trataba de tirar mucho el dado de 8 caras, porque era Ramiel, pues, entonces, iba ahí con mi dado de 8 caras, weón. Una estupidez, weón. Pero bueno. No, ¿qué opinión te merecen estos 4 capítulos? A mí me gustan y decidí que en este viaje, que yo nunca lo había hecho porque yo he revisto 6 veces Evangelion. Un hombre contigo. Sépanlo, gente, sépanlo. Pero nunca lo había revisto con la intención de ponerle atención a todos los detalles que tenía la vida de Rey, el Rey como personaje. Y ahora estoy como... navegando en eso. Es bacán, hay caleta de detalle. Especialmente en estos dos últimos capítulos han sido unos detalles que no me había puesto nunca atención. Sí, yo creo que a medida que vayamos avanzando, Esteban, vamos a ir volviendo quizás a estos capítulos, porque la verdad dejan mucha, mucha semilla que después será cosechada. Bueno. Me imagino, sí, de hecho como sí, que... Especialmente con Rey. Y probablemente hay que rever algunos capítulos después más adelante, porque decía, ah, puta, bueno, hay que ver bien esta weá que... Oye, ¿qué te parecen? Es una estupidez, pero ¿qué te parecen los ángeles? Quizás es lo menos importante de la serie, pero ¿qué te han parecido estos tres ángeles que ya has visto, weón? Puta, me gustan, pero como que me he quedado muy pegado con lo que le está pasando más a Shinji y a Rey, weón. Como que estoy más pegado en eso que en los propios ángeles. Yo creo que debería ponerle más atención a los ángeles igual, weón. Porque, no pero sé, no lo sí, he hecho. No sé, no lo sé. Los ángeles al final son peleas, diseños, ¿no? Al final son diseños de son diseños que están basados en... Eso mismo, pues. Yo creo, me imagino que los diseños ciertas son... ciertas cosas nomás, pues. Por ejemplo, claro, el primero está basado, como lo dije, en estas deidades de ángeles de la Biblia antigua, ¿cachai? Zachiel. El segundo está basado en esta parte de 2001, Odisea del Espacio, y de Ramiel no investigué mucho. No, la verdad no se ha visto mucho. Creo que... fue como más fácil algo, hacerlo así. O probablemente algo debe tener, pú, se le ocurrió, pero es que es súper raro ese ángel, pú, que sea un rompito. Sí, sí, a mí lo que me gusta así de Ramiel es que como espectador te abre la mente de que, ah, no todos los ángeles van a ser un monstruo gigante el que quiera ganarle a combo. Sí, pues. Este como que te predispone a eso, a que ya los ángeles pueden venir en cualquier forma y en cualquier formato. Pú. Exactamente, pues. Bacán. Bueno, queridos amigos, espectadores, auditores y pilotos de EVAS, nos estaremos viendo en la próxima. Esto ha sido PDG, Punto de Giro Podcast, tu espacio de delirio cinematográfico. Cuídense mucho, ¡mua! Cuiden sus campos AT y nada, nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Chau, gente.